Let's go, let's go. Bueno, aquí hacemos lo de la palmita o cómo va. Las. El retraso a distancia se nota un montón más. Muy buenas, compañeros. Qué cosa más rara, ¿no? El otro día quisimos innovar con lo de cambiar de sitio, de puesto en la taberna, y fíjate ya la innovación que nos quedamos cada uno en su casa jugando a COD, ¿eh? Qué gran Sí. noche de viernes. Correcto. Sí. No, no me gustaría llamar al mal tiempo, pero creo que se me ha colgado. Bueno, ¿qué se te ha colgado, Salva? Sí, se le ha colgado. El abogado, el abogado. Todo, todo está todo en negro. Muy buenas, Mote. Corramos un tupido velo mientras. Estas cosas pasan, la gente que nos vio en Sea of Thieves sabe que esto, que los inicios son duros con Salva, cuando Salva participa en este tipo de ¿Hay cosas. fuego amigo en este juego? ¿Por qué? No, en serio, en serio. Se ha bloqueado todo absolutamente, ¿eh? Todo no porque te oímos, Salva. Claro, todo lo que es visual. Sí, has desaparecido de ahora del juego, es verdad. Ya no te vemos aquí. Y este es el momento donde Alberto y yo empezamos a jugar solos. No, esperad, esperad, por favor. Bueno, básicamente, es taberna especial. Buenas a todos. Hemos decidido, por la misma razón que suponemos muchos de vosotros, por no decir todos, durante estos días estáis tomando medidas excepcionales para evitar lo máximo posible el contacto, incluso con la gente conocida, hemos decidido esta taberna aprovechar, no recorrernos los kilómetros que habitualmente hacemos Mote y yo hasta llegar a la taberna y hacer una taberna online que llevábamos días, semanas, meses diciendo que la íbamos a hacer. Así que qué mejor que esta semana aprovechar cada uno en su casita con su pijama y probando este Warzone que ha salido esta semana, el Battle Royale Free to Play de Call of Duty, que tiene, bueno, te iba a decir, tiene buena pinta. Yo es que ya he jugado una partida y no me ha gustado nada. Espero que durante la noche la cosa mejore en cuanto a mis impresiones. ¿Tú lo has probado, Mote? Hombre, 10 minutos de entrenamiento. O sea, esto promete, ¿eh? Ah, vale. Esto promete. Y Fíjate, pensar que fíjate cómo será. estaba jugando a otra cosa y me habéis sacado de esa otra cosa para esto, ¿eh? Y esto yo solo digo que, bueno, no te digo nada, Albert, pero es otro juego de disparos. Es la segunda parte de un juego de disparos que tuvo mucho éxito hace unos pocos años. Muy demoníaco, ¿no? Ese juego de disparos. Y está muy bien, muy bien, muy bien. Shh, calla, que no se puede decir nada. No, Calla, que no creo se que puede sí que decir se nada. puede decir. Bueno, por si acaso no lo diremos, pero está muy bien. ¿Cómo estamos, compañeros? Atención, que Salva vuelve al ruedo. Salva Perdónate. ha abandonado el grupo. No te sale a ti, Albert, es la última de las cosas. Salva se ha conectado. ¡Ojo! Que se ha conectado. Venga, venga, estoy entrando ya, perdonad que ha habido un problema, ha petado todo. No sé exactamente por qué, pero ya No, estoy nosotros aquí. sí sabemos por qué. Por ti. ¿Por qué? Por Por ti, Salva. ti. Sí. Ay, no, he querido mirar. Sabéis que ahora estoy en modo streamer, ¿vale? Me pregunta si quiero runear el juego en safe mode. ¿Qué hago? No, dile que no. No, No, dile que no. vale. A mí también Bueno. me ha hecho lo que te ha pasado a ti es que te puedes es un fallo catastrófico de los DirectX. A mí también Vale. me ha pasado. Y después te ha vuelto a instalar más shaders y después y ya no vuelve a Vale, pegar. básicamente el problema que tengo es que ya lo sabéis que tengo dos pantallas porque soy muy profesional y al querer tener las dos pantallas, pues bueno. Una cosa, esto yo no lo sabía. ¿Estás streameando? Yo no. Ah, vale. Yo No, te pero tengo en una tus ratos trampa. libres no estás streameando, ¿no? No, que vas a streamear. Ah, Hola, chat. Hola, vale. chat. Hola, gente. Hola, gente. El tema es que lo he explicado muchas veces, ¿vale? Salva es un cono tecnológico. Tiene una cosa, es una falta de una cosa que se llama empatía mecánica. La empatía Vale, mecánica. ya sé qué pasaba, que solo habías instalado un paquete de shaders y se ve que hay más. Es lo que te he dicho, te lo acabo de decir hace 30 segundos. Total, es un cono tecno, es un alguien carente de empatía mecánica. Entonces, ¿qué pasa con? Antes, cuando yo era pequeño, ¿vale? Había gente que era capaz de programar el vídeo y gente que no era capaz de programar el vídeo, ¿vale? Salva es de los que nunca fue capaz de programar el vídeo. O sea, nunca supo, ¿sabes? Ostras, ¿cómo se hace esto? No, te hacen dos clics, pero él tarda 32 clics en hacer lo mismo, ¿no? Pregunta... Hay un ejemplo mejor hoy en día, que es el de cambiar la hora del coche. Salva se espera 6 meses a que la hora se vuelva a poner bien. Correcto. Cuando hay el retraso. Correcto. ¿Entras? Hace un momento. No, porque no puedo entrar porque no me deja poner el jugar con mando. Estamos mejorando. Hace un momento, es ¿vale? el para mismo que la gente que Sea of Thieves es tal cual el mismo para inicio. Para que la gente sepa el nivel que estamos tratando. Hace un momento dice, oye, ¿cómo se baja la música del juego? Pues no, o sea, ¿has probado en sonido? A lo mejor está en sonido, que a ver, puede ser que esté en barracones, pero igual si vas a opciones sonido, yo miraría ahí primero y después, pues, si no está ahí, pues preguntar. No. Ay, no. Se ha vuelto a bloquear todo el ordenador, amigos. Bueno, jugamos tú y yo, Mote. Venga, vamos a ver. Podríamos hacer una parte. ¿Vas a tardar mucho, Salva, o vamos empezando nosotros? 3 minutos, lo mismo que antes. Es un inicio muy malo del vídeo. A ver, vamos a hacer un poco de debate, Mote, mientras Salva intenta corregir un tema que yo creo que es incorregible de base. ¿Tú crees que la cancelación del E3 fue que Salva tocó algo? No sé, oye, pero... venga, va. Temas a tratar esta semana antes de que nos enfrasquemos a pegar tiros y se nos quede en la mitad todo. Venga, va. Sí. El tema del E3, ojo, ¿eh? Bueno, al final... No sorprende porque en las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, pues lo que... Sorprenden pocas cosas. Claro, sorprenden pocas cosas y se está cancelando tantísimo que bueno, al final una feria de videojuegos, pues entiendo que no es de lo más relevante o lo que más impacto puede tener a nivel mundial. Pero para nosotros, que al final es nuestro hobby, hostia, un año sin E3... Pero no es tanto eso, sino a nivel de usuario, o sea, lo que el usuario... Claro. Va a sufrir mayormente es las consecuencias son bastante pocas, ¿no? Porque en un momento dado tú las grandes conferencias las vas a poder ver tranquilamente desde tu casa, ¿no? Vas a poder seguir los anuncios directamente desde tu casa, el mensaje que te quieran enviar las compañías lo van a seguir enviando igual, les va a costar menos dinero, todo esto lo vas a poder seguir recibiendo igual. Yo creo que el principal problema aquí es que el E3 se diseñó en su momento como una feria de negocios, como casi todas las ferias, ¿no? Que son simplemente de enseñar un producto a otra gente. Nosotros vamos a ver qué nos enseña Sony o qué nos enseña, yo qué sé, Microsoft o qué nos enseña esta compañía o la otra, o Nintendo, bueno, Nintendo con su conferencia, ¿no? Con los juegos que a lo mejor tiene allí. Pero hay mucha gente allí, pequeños, desarrolladores, que van a buscar a alguien que les financie un producto. Tienen un stand pequeñito y tienen un juego y lo enseñan a la gente. ¿Y qué pasa? Que no tienes que ir por todo el mundo enseñándole ese juego a todo el mundo, sino porque todo el mundo va allí. Entonces, están todas las compañías allí, están todos los agentes de prensa allí y tienen la oportunidad de enseñar ese jueguecito a todo el mundo. Y ahora, con la cancelación de la feria, el problema es que esa oportunidad, esa posibilidad de enseñar el juego, ese juego pequeño, ese juego indie, a todo el mundo, pues se pierde. Bueno, y hay otro tema que recordemos que este año es año de lanzamiento de nuevo hardware, de nuevas consolas. Y sí. Precisamente llevábamos tiempo en la taberna hablando de que el anuncio que se había hecho de estas nuevas plataformas hasta el momento era muy atípico. O sea, se han anunciado cosas por Twitter, a través de tweets, oye, que esto tendrá esto y esto funciona de esta forma, y notas de prensa muy, muy desangeladas, y todo el mundo esperaba la puesta en escena, digamos, la puesta de largo durante el E3. Claro, claro. Es que posiblemente nos vemos en un escenario, obviamente esto no va a pasar, porque a través de vídeos de YouTube, a través de eventos propios, lo que sea, se acabará presentando lo que esperamos. Pero claro, ahora mismo estamos en un escenario en la que en pocos meses sale hardware por el que nos van a pedir un dinero elevado, o sea, hardware importante, y el punto donde habitualmente uno conoce los detalles de ese hardware, o sea, donde se te cuenta qué va a tener, qué características va a invítame, Albert. Ese no lo tienes, con lo cual, claro. No sé, Es una jugada también para, o sea, es una jugarreta para ambas compañías que presentan hardware, porque creo que les tuerce un poco los planes a nivel comercial. Bueno, ¿probamos a jugar o qué? Sí, sí, yo ya estoy dentro, estoy esperando que aparezcáis. Estamos, nosotros te vemos, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, a ver, aquí... antes de seguir con el tema, sí. Como te digo, Salva, tú creo que es el que más has jugado a esto. Yo he jugado una partida, insisto, no me ha gustado nada. Espero que nos vayas contando qué es lo que tenemos que hacer y nos vayas guiando. Fíjate cómo va a ir la partida para que nos guíe, Salva, en fin. Sí. Pero bueno, es un Battle Royale. Creo que lo... Bueno, lo estáis jugando todos, que voy a contar yo ahora que no sepáis. Pero la característica principal es que vuelve a ser un Battle Royale obligatorio mediante equipos, como Apex, equipos de tres. ¿Cierto? Correcto. Vale, equipos de tres. He visto que hay dos modos. Está el modo Battle Royale y el otro de conseguir dinero, que no sé exactamente cómo funciona. Cuéntanos. ¿Cómo el modo de conseguir dinero? Sí, es un modo en el que no hay círculo que se vaya cerrando, sino que tú lo que tienes que hacer es ir consiguiendo el máximo dinero posible dentro de un tiempo y vas resucitando siempre que haya alguien vivo de tu equipo. Eso sí, si matan a los tres, al final desapareces. Yo lo he probado muy poco ese modo, de hecho hice una o dos partidas solo. He estado jugando sobre todo a este modo normal, que para mí tiene un par de cosas que son interesantes. Una, el tema de los contratos, que te permiten hacer mini misiones dentro del juego para conseguir dinero, para conseguir extras y todo, ¿dónde todo esto? Viendo, porque yo me he tirado, ¿eh? No, esto es La previa. Esto es la previa, sí. Ah, esperando a que la sala se llene. Ah, ok. Yo, hay un tema que, ya te digo, lo he visto de momento en la primera partida, que no me ha gustado o no acabo de entender el objetivo, qué objetivo hay detrás de ello. El tema de que se le da muy poca importancia al concepto de lootear, que para mí era básico en un Battle Royale. Y por otro lado, lo de añadir, el poder entrar con tus, o poder conseguir tus loadouts del multiplayer. Hola. O sea, hay mucho énfasis en el tema de conseguir dinero. En este modo de juego se consigue dinero que en un momento dado puedes utilizar para comprar o rachas de bajas, sería, ¿no, Salva? Sí. O comprar tu loadout, el que quieras, del que te has configurado para el modo multijugador. Es decir, tu M4 con tu Desert Eagle, o sea, todo tuneado. Me parece curioso. O sea, se salta cuando digáis, ¿no? Sí, me acaba de echar. A la derecha. Vamos para allá. Sí, tengo un error del DirectX. ¿Dónde estás, Albert? Tira para la derecha, he marcado. Bueno, sí, te veo. No sé muy bien cómo va el tema de planear. Básicamente vas cortando y abriendo y ya está. ¿Puedo ir cortando y abriendo? Sí. Vale. ¿Me sigues tú, Mote? Yo estoy debajo tuyo. Ah, vale, pues nos quedamos en este edificio, en el tejado. Ok. ¿Puedes? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué has hecho? Antes me he tirado de muy alto y pensaba que no había... Pensaba que no había daño de caída. Sí, ya ves. Han cogido directamente el sistema de ping de Apex. Lo han puesto, marcas rápidamente lo que quieres y pulsas dos veces, marcas enemigos. Y eso, bueno, lo han copiado directamente. Y lo que está bien es que el tema de las cajas y los botines que vas encontrando, si os fijáis en el suelo, hay un zumbido. Y cuando estás cerca de una caja, quiere decir que, bueno, que por ahí hay una y tienes que buscarla. Tú, Albert, al sí, estaba intentando a ver si se rompía el escenario, ¿no? Creo que no. ¿Cómo bajamos de aquí, Mote? Hay una escalera aquí. Yo no tengo nada, excepto un... ¿Cómo coño se baja? ¿Dónde dices que hay escalera? Ah, bueno, ahí, y si no, también aquí hay... Me ha parecido ver algo. Aquí hay... Vale, aquí hay dinero. Aquí hay un antiaéreo. Antiaéreo, ya. Una ametralladora. Estoy bajando, estoy contigo, Albert. Sí, el problema que tienen los antiaéreos es que solo sirven para acabar con ciertas rachas, como el helicóptero ese que va pasando por sitios o uno UAV, pero tampoco se usan mucho durante la primera parte de la partida, porque eso lo usas cuando ya el escenario es mucho más pequeño. Y claro, el UAV, por ejemplo, tiene un ratio de 100 metros, o sea, usarlo ahora no tiene sentido. Veo que con el 4 te vas equipando la armadura en caso de que te la rompan, un poco estilo Apex. Hay una escopetita, Ah, coge, coge. No tengo ni idea de qué armas van bien, cuáles van mal. la mejor es la M4, como siempre. Volviendo al tema, Salva, ¿qué opinas tú del tema del E3? A ti te afecta directamente porque tú es una cita fija para ti cada año. Sí, la verdad es que a mí me parece que es muy mala noticia. He escuchado a Mote antes cuando estaba reiniciando y opino un poco lo mismo. Yo creo que sí que es verdad que hay muchas quejas de que el formato está obsoleto, no sé cuántos, pero al final es un sitio en el que te presentan 60, 70 juegos, en el que se presentan cosas muy tochas siempre, y que es un sitio en el que como periodistas españoles tenemos la opción de hablar y acercarnos a gente importante que no acostumbramos a tenerlo. Entonces, a mí, que haya gente de España que diga, bueno, no pasa nada, no sé qué, también me parece un poco que sí, que todo se puede hacer desde el sofá, pero bueno. Creo que perdemos todos. Pierde el usuario, que tiene una semana siempre de ilusión, de anuncios y tal. Perdemos nosotros porque las visitas van que vuelan. Y bueno, yo estando una semana en Los Ángeles puedo dormir 7 horas seguidas cada día, ¿sabes? Y comer hamburguesas. Correcto. Había disparos 330, ¿eh? No sé, es que estoy aquí. Ah, mira, ¿esto qué es? Esto tiene que estar bien. Ah, no, esto no quería cambiarlo. Con vuestro permiso, ¿Cómo te me voy. aplicas el blindaje? Con triángulo. ¿Cómo que con triángulo? Tienes que dejarlo pulsado. El blindaje puedes llevar tres a la vez y tienes un par de reserva. Es súper importante, naturalmente, porque es lo que te cubre. No es como en Apex, que hay distintos niveles de armadura, sino que aquí simplemente todos los placajes, las placas estas son las mismas y la gracia es encontrar pues el máximo posible. Aquí se puede comprar, ¿ves? La caja de armamento. Sí, que es la que cuesta 6.000 dólares. Una cosa que es interesante con el tema del dinero es que tú puedes repartirte el dinero como quieras con tu equipo. Y digo que es interesante porque si lo haces bien y cada uno se queda con unos 4.500 como mínimo, cuando te matan, si no puedes resucitar porque tiene un sistema de resucitar que ahora lo explicaremos, pues puedes usar ese dinero para resucitar a la gente. O sea que tiene cierta gestión que no está mal. ¿Ves? Pero yo ahora, por ejemplo, esto es lo que no me convence. Yo ahora tengo ya 6.000, lo cual me dice que puedo cogerme el loadout del modo Exacto, multijugador sí. a los Y 3 minutos de empezar la partida. O sea, es que no tiene. el loadout tiene que llevar siempre una M4. Es que no tiene ningún tipo de sentido, te lo digo en serio, no tiene ningún tipo de sentido esto. Yo A llevo ver. 1.000 de... Ojo. Estamos en la zona segura. Cuidado con el área de armamento aliada en camino. ¿Has pedido armamento, Ler? Sí. Ahora vigilar hasta que llegue. Ah, ya está. No hay que ni que esperarse, ¿en serio? Oh, pero claro, todo el mundo sabe dónde estás, ¿no? Pues mira, bueno, te he dejado aquí armas. ¿Algo interesante? Llevaba un par de armas que no estaban mal. ¿Tú, Salva, puedes Hostia, entrar joder, o...? ¿no? Lo que vamos a hacer cuando acabéis la partida es que me invites desde Activision a mi cuenta de consola y voy a entrar con la consola. Porque me peta, dice que mi GPU, los drivers no son compatibles. ¿Cuántos años hace que no actualizas los drivers? Pues los he actualizado antes de entrar. No sé si te podré agregar yo, agrégame tú, porque No, soy... es que lo mejor es que me agregues tú porque yo sé cuál es mi cuenta, ¿sabes? Es Entonces, que la calidad de las armas, ¿de qué va? ¿De gris? estoy streameando. Salva, recuerda, enseñar mi PC no es buena idea. Hay contenido que no es para todos los públicos. Pero tú me puedes, pero tú me agregas desde dentro del juego, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale. A ver. Es lo que dice Mote, es verdad. Hay armas que van por rareza también, que van cambiando. Creo que la diferencia entre un arma común y un arma lila, por así decirlo, es el equipo que lleva, ¿no? Que a veces te vienen ya equipados con ciertos elementos que encuentras en el multijugador. A ver, por parte, Salva, ve leyendo algo de la gente que nos diga en YouTube, porque esto está siendo un santo peñazo de partida que yo, si fuera espectador, no me quedaría a ver esto. ¿Qué dice la gente respecto al E3? A ver, respecto al E3 no dicen absolutamente nada. Ah, ¿vale? Pues ya está. Hay gente que dice que pasa Cracks Máquinas, Mostrodrontes, el Troll Albert de Best. Y alguien que dice que chungo lo tiene Salva en directo, no puede editar los vídeos. Evidentemente. Está muerto. Pues, es que por eso se editan los vídeos, para mostrarlo mejor. Ahí lo tienes, ¿eh, Albert? Por debajo del puente. Lo tienes justo debajo del puente, ¿eh? Ahí. Sí. Ahí. Eso es. Vengo hacia ti. Entiendo que tiene amigos, ¿no? O ya no estaban los amigos. O eran Salvas. El tío ha soltado todo, así que entiendo que no. Sí, entiendo que aquí. ¿Cómo has dicho que se aplican los blindajes? Con el 4. Apretas el 4 y te los vas equipando. En caso que tengas. Sí, la vida sí que se recupera automáticamente, pero también tienes los estímulos para si estás en una refriega, puedes hacerlo al momento. Pues este tío ha saltado del puente, Albert. Justo de aquí arriba. ¿Cómo está el mapa? Es que estamos en medio y yo no veo. Brega de armamento aliada en camino. Ojo, aquí hay entrega de armamento. Eso lo hemos pedido nosotros. Yo no. Yo soy pobre como una rata. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Vale, estamos dentro. Aquí. Preguntan de aquí. Dime. No, aquí hay armamento, no sé. Esto no es nuestro. Bueno, no tengo ni idea. Y algo que he notado que estuve jugando es que el hecho de que haya 150 jugadores, el hecho de que haya la posibilidad de revivir y tal, hace que puedas hacer partidas que matas a más gente. Yo, partidas en Apex que haya matado a 10 personas, creo que recuerdo 2. Y ayer, en fin, en 3-4 horitas, aquí hice bastante. Disparan desde... desde S0 más o menos. Vale, he roto la placa, uno. Vale, uno abatido. Me falta el otro. Ahí. Detrás de ti, Albert. Va a cruzar la calle. Vale, se está juntando mucha gente en ese 195 ese. Yo he abatido a uno. Vale. Baja confirmada de uno. Vale. Alberto, tu izquierda. Otro fuera. Se está acercando. Y por arriba, si donde estás mirando tú, parece que... de golpe. Vale, lo veo. Lo veo aquí. Vale, le he roto la armadura. Nos preguntan cómo se llama este juego. Warzone. No. Call of Duty Tetris. Es el Battle Royale gratuito de Call of Duty, que está en Play, Xbox y PC. Con crossplay, como correcto. Vemos ahora con Salva, que podrá jugar con Mote y conmigo, que estamos en PC. Sí, lo que hay gente ahí, Mote. Lo que pasa de mi perfil, por ejemplo, es que no sé dónde está mi número. ¿Sabes qué hay? Estoy tirando para atrás. Abatido uno. ¿Dónde estás? Justo detrás tuyo. Vale. Yo te ayudo, colega. Están en la ventana. Otra vez, tío. Está el mismo tío de la ventana. Me va a matar 150 veces. Ups, tengo que salir de aquí. Fuera. Muertos. Vale, esto es lo del capturado, que no lo entendí antes. Me he estado pegando de puñetazos con alguien. ¿Qué es esto del capturado? El gulag. Sí, cuando te matan, te llevan al gulag, que este es un escenario del modo tiroteo que tiene Modern Warfare. Y tú luchas contra otro que ha muerto, ¿vale? Y es un uno contra uno, y quien mate al otro, vuelve a la partida. Y si mueres, ya estás muerto. ¿Pero qué es esto de los puñetazos? No, esto es porque está luchando alguien en el escenario y te tienes que esperar. Ah, vale. Sí, sí, sí. Venga, Mote, mátalo. Es curioso esto, es totalmente anticlimático, pero... Ah, sí. Vamos, está en el centro. Ahí. ¡Oh! Ah, que se puede asegurar la zona. Claro. Cuando aseguras las zonas es porque estos son contratos que pillas. Hay tres tipos de contratos. El de ir a asegurar zonas, que vas ganando loot, dinero, etcétera. El de ir a buscar unos botines concretos con lo mismo. Y el de matar a un objetivo. Te marca una zona donde hay un objetivo, que es un tío. Y si vas y lo matas, pues te llevas la pasta y tal. Y también a veces con los contratos se lootean cosas como las rachas y cosas de estas que no son habituales en las cajas. Me he liberado, no sé por qué. Puede ser que hayas ganado en el 1 contra 1. Sí, has ganado en el 1 contra 1. O sea... ¡Abre el paracaídas! Ahora me he acordado. O sea, cuando a ti te matan, vas al gulag este. Ajá. Y ahí luchas contra alguien que hayan matado también. Y es una oportunidad para volver. Es como lo de Dragon Ball cuando haces lo de la serpiente, ¿no? O sea, es una oportunidad para... Vale. Ojo, intentar colar un Dragon Ball hoy como sea, ¿no? Pero ha quedado hasta natural, ¿eh? Ha quedado hasta bien. Director Free nos pregunta para cuál de los Call of Duty es. En realidad está integrado dentro del Modern Warfare, pero lo puedes descargar solo. Lo puedes descargar independiente. O sea que si tienes la plataforma. En Play puedes jugar sin el Plus, en la Xbox sí que necesitas el Gold. Y en PC no necesitas suscripción, pero tienes que. Pero claro, juegas con teclado y ratón. No, puedes jugar con mando en PC, ¿eh? Ah, se ha petado cuando lo he intentado. Ok. Vale, añadir amigos. Cuenta Activision, dime tú de esto, Salva. Salva, con B. Salva, con B. ¿Qué más? Ya está. ¿Cómo que ya está? Cuenta Activision. Damos tu hashtag. No, no sé dónde se encuentra el hashtag. Dentro del. No, creo que ya pone que sí. Invitar a grupo. ¿Veis? Aquí sale Salva jugando en Play. Así que creo. ¿Salvo? Sí, no te ha llegado la invitación. No hay solicitudes recibidas. Salva, puedes unirte. Invitar a grupo. Ten, invitación enviada. Salva, la cuenta de Activision tiene un código. Yo lo he sacado antes y no sabía que ni que existía cuenta. Salva, deberías tener una invitación mía. Lo estoy mirando. No me salen invitaciones. Porque es de Battle.net, creo. Ve a la cuenta de Activision y tienes un nombre, corchete y... Sí, lo sé, pero no me sale el corchete. Igual nos podemos unir a su partida, ¿eh? Ah, eso estaría bien. Albert. Porque a mí me sale unirse a partida. Voy a darle, mira. Probarlo. Abandonar el grupo. Uniéndose a partida. Vale, me he unido. Mira, estamos juntos. Estamos todos juntos y yo con el mando, con los botones posteriores, ¿eh? Va, dale ya. Vale, venga. Vale, buscando partida. Va, al final lo tenemos, ¿eh? Venga. Bueno, a ver, cerrando temas, lo del E3, qué putada, y yo básicamente como usuario lo que espero es que en cuanto se pueda y en cuanto humanamente sea posible, no digo hacer un E3, pero sí que se pueda celebrar algún tipo de evento, ya sea privado, ya sea colectivo, lo que sea, donde las nuevas máquinas se puedan enseñar bien, como deben, y tengamos detalles de qué esperar de ellas allá por Navidades, cuando salgan a la venta. No sé si queréis añadir algo más respecto a este tema. Sí, a mí me molesta mucho el tema este de, bueno, Sony ya decidió que no era importante. ¿Qué dice Salva? Importante para ir y para mostrar cosas, y Nintendo también. O sea que no, que yo no creo que esté muerto, pero sí creo que se tendrá que replantear de alguna manera, que no sé cuál es. ¿Habéis escuchado hoy que lo de Naughty Dog? ¿Qué ha pasado? Que han puesto que el retraso de Last of Us sirvió para que hicieran más crunch. ¿Hicieran más qué? Más crunch. Ah, vale. Vale. Bueno, a ver, más cosas de esta semana. Yo os cuento que he estado jugando, bueno, como te lo sabe, mucho a The Division 2. Me he pasado la expansión, Warlords of New York, creo que se llama. Y estoy ahora mismo farmeando, pues como viene siendo todo este tipo de juegos, el endgame, para sacar el equipo perfecto. Me ha gustado mucho la campaña en Nueva York, se me ha hecho un poco corta, eso sí. Pero lo más importante, como looter shooter, creo que han mejorado enormemente el sistema de loot, la definición de lo que es un ítem, las estadísticas que lleva, la confección de builds, creo que es mucho más claro. Creo pero que esto no lo ha hecho la expansión, Albert. Bueno, lo ha hecho. Bueno. Es de una forma gratuita, es el Titan Update 8, que se liberó el mismo día, por cierto. ¿Dónde vamos? Esto, ¿quién es el líder del escudo? Albert. Tírale, ahí está bien, pues no te tires todavía. Eso, creo que el loot hace que sea más intuitivo ver claramente si un arma que ha caído te mejora o no. Una armadura ves claramente si vale la pena cogerla o no. Era un problema que tenía The Division 2 a el primero, o sea, el juego original. Saltamos ya. Que era muy, sí, vale. Que me parece que era muy confuso. Y por lo demás, pues eso, farmeando, Dark Zone, no sé, ¿tú lo has jugado, Mote, o qué? Bueno, lo he analizado yo, imagínate. Ah, coño, lo has analizado tú. Sí. Ah, es verdad. Sí, sí. Te lo ofrecimos, Albert. ¿Y qué te gustó? ¿Qué? A ver, yo lo vi una expansión muy continuista para los fans del primero. O sea, sí. Esto no es un nuevo Destiny. Hay dos personas delante nuestro, ¿eh? Perfecto, ¿vale? Vamos a matarlas. Uno ha caído en el tejado junto con nosotros. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. Vale, no he conseguido. Si encontráis una MP5, que es un subfusil, también ya os podéis dar por satisfechos. Estoy en un sitio donde hay gente, ¿eh? Espera, venimos. Estoy contigo, Mote. Está justo en este edificio, arriba, Alberto. Vale. A ver si viene el mapa. ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Vale? Está justo delante, aquí dentro de esta puerta, ¿eh? Ajá. Detrás. Vale, al suelo. Vamos ahora. Ah, me ha tirado. ¿Oye? Te levanto. Ah, creo que hay alguien vivo aún. Hay alguien vivo. Nunca te pongas a levantar si hay alguien vivo. Lo que decías, que te gustó, como a mí, vamos, que es, lo dicho, sí, continuista, pero yo creo que mejoran lo que tenía que mejorar, que sobre todo un juego de loot, el loot, ¿no? Lucha para poder redesplegarte. Creo que lo hace más interesante, lo hace más intuitivo y al final lo hace pues eso. Yo lo único que tenía que ver era la diferencia. O sea, yo estaba más preocupado que no. Digamos que no hicieran. Que fuera. Pensaba que harían una cosa más tipo Destiny. No un reboot, pero algo más atractivo para atraer a gente de fuera de la saga de Division. Y la realidad es que no. Vale, Albert, a ver si lo veo, ¿eh? Sí, a ver si matas, ¿eh? A ver si lo matas, ¿eh? Vale, lo tienes ahí, exactamente. Vale, ahora Albert, como ha ganado el Gulag, vuelve a la partida. Y lo que tienes que hacer, Albert, es conseguir $4,500 para redimirme. ¿A solo 4.500? Sí. ¿Y Mote? Oh, me acaban de pegar un escopetazo que me acaban de destruir. Claro, ahora, 9000. Claro, y ahora es un dilema, porque si revives a Mote, a lo mejor es tu último streaming en Medistation. ¿Tú también has perdido en el Gulag? No, yo estaba mirando comentarios y me han matado sin jugar. Eso que ves marcado en verde ahí, Albert, es donde se puede recuperar a la gente cuando tienes... ¿Dónde tiempo. Sale el paracaídas? Sí, ¿no ves? No, donde eso verde que te sale marcado en el mapa. El helicóptero no lo puedes coger, ¿no? Creo que sí. Pues coge el helicóptero, a ver. Nunca sabía conducir un helicóptero en un... Ah, no, no. Yo dejé un Battlefield porque no sabía ir en helicóptero. Ah, paso, que me la pego, seguro. ¿Me puedes confirmar que no hay daño de caída? Sí que lo hay, ¿eh? Sí, pues claro que hay, si te has metido antes una hostia inhumana, Albert. Yo estaba muy alto antes. Vale, ya tienes 3200, Albert. Sí, en Blackout no era. No te daba igual. Pero aquí yo creo que sí. A ver, déjate caer. No. No hagas un salva, ¿eh? Hostia, os tengo que explicar. Ayer jugando una partida súper épica con dos amigos. Iba conduciendo yo un coche a toda velocidad y nos claro. están disparando, ¿vale? ¿Hay coches? Sí. Ah, sí. Y nos puedes atropellar a la gente y tal. Pero podrías haber saltado por arriba y abrir el paracaídas. Bueno, lo dicho. Iba con el coche y me dicen, tenemos que salir de aquí. ¿Y qué hago yo en medio de una autopista? Paro el coche, salgo del coche y me voy corriendo. Y me empecé, hijo de puta, no. Y con el coche, con el coche. No digas eso. Y al final nos mataron. Esta parte es parte del modo gigante de operaciones que tiene Modern Warfare. Un modo repleto de camperos. Solo hay francotiradores. Y ahora he escogido un contrato que te dice que te dan $3000 si matas a este tío y te lo marcan en el mapa. No exactamente, sí. Pero sí en el mapa. Vale. ¿Y cuánto me va a dar esto? $3000. Bueno, de hecho ahora tienes 3000, sí. Vale, está en esa zona. Esto es una escopeta, ¿no? ¿Y él sabe? ¿Él le tiene el mismo contrato o solo lo sabes tú? No, yo creo que a él se le llegó un mensaje que le dice estás marcado o estás no sé qué. ¿Qué arma es esta que llevo, Salva? ¿Esto que dispara? Balas. Pero media distancia, larga, corta. Esto es media distancia. Creo que es la SCAR, es media distancia. Creo que es automática. Oigo sus pasitos, a ver. Me encanta. Yo cuando juego con teclado y ratón también me muevo así muy rápido, como controlando, pero no veo nada. ¿Sabes? Lo tienes detrás, ¿eh? Se está moviendo. Eso es. Coño, ¿tanto se ha movido? Es que va actualizando, no te lo actualiza al instante, ¿sabes? Sí, no es como un UAV, te marca una zona más o menos y... Coño, qué tensión, decide algo. Sí, sí, pues que tendría que estar a la vista este. Vale, ahora sí. Ahí dentro, ¡mira! El Double Doors de Counter-Strike te ha fallado ahí, Albert. Yo creo que no puede salir, ¿eh? Míralo. El enemigo ha ganado. Ay, señor. Bueno, pues abandonar, ¿no? Sí. Siguiente tema, Division 2. Tocado. E3, tocado. Este no voy a poder hablar mucho, pero quiero que me contéis. Final Fantasy VII Remake, la demo. ¿La habéis jugado? Sí o sí. Yo me equivoqué, por lo visto. Y jugué en L3 también. Yo me equivoqué, por lo visto, y... Tenéis que añadiros a mi grupo otra vez. ¿Ah, sí? Sí, porque creo que tengo que abandonar yo y no vosotros para salir todos juntos. Vale, ya estamos todos. ¿Ya estamos todos? Arriba pone 3 de 20. Sí. No, yo solo veo... ¿Por qué te equivocaste, Mote? Yo no os veo a todos, ¿eh? Estoy esperando. A mí me pone unidos al grupo los tres. ¿Tú, Albert, nos ves? Ahora sí. Bueno, cuenta tú primero, Mote, y luego ya... Yo lo jugué, modo clásico, ¿no? Uh-huh. Y a mí me decepcionó mucho el modo clásico porque era una especie de Kingdom Hearts, para que nos entendamos, ¿no? Es todo funciona de forma automática y yo la verdad es que no es que, evidentemente, no es que esperase una increíble dificultad en el combate, pero se me hizo un poco monótono por la forma en la que está configurado ese modo, ¿vale? Yo esperaba que el clásico fuese un modo, no sé, distinto. Y por lo que me dijeron, debería haber escogido el modo normal, porque el clásico es el modo fácil haces poca cosa, digamos. Y Pero en lo que a remake se refiere, o sea, ¿tú te sentiste dentro de Final Fantasy VII? Los feels, Sí, los dices. feels, Sí, los feels. hombre, claro. Es Sí, Final Fantasy la VII, ¿no? música, los personajes. Música orquestada, todo Sí, mega está. guapo A ver, visualmente. está claro, sí, hay. Está claro que es un remake de verdad. A mí, por ejemplo, sí que en modo normal, por así decirlo, no me pareció, los combates normales no me parecieron nada del otro mundo, pero el combate con jefe era bastante intenso. Y me gustaba mucho el sistema de, tú usas el espadazo, por así decirlo, para recargar la barra, pero cuando tienes la barra para hacer las acciones, usas un sistema tipo JRPG de parar el tiempo e ir escogiendo qué acciones vas a hacer, ¿no? Y en ese modo a mí, ya te digo, el jefe, por ejemplo, recuerdo gastar bastante objetos y tal para poderlo Oye, pasar. se O acaba el sea, a mí me plasma, sorprendió, ¿eh? cuando vi Ahora mucha vamos gente que en decía, serio. hostia, el juego me parece muy fácil, un Kingdom Hearts, porque yo no he jugado Kingdom Hearts 3, pero sí que he leído que es machacar, machacar, y al menos el escorpión ese, si tú vas machacando un botón, es imposible que te lo pases. Yo, llamadme raro, pero normalmente las demos las juego cuando el juego en cuestión tengo dudas sobre él y quiero aclarar si lo voy a comprar o no. Lo digo esto porque es que no he jugado la demo ni quiero jugarla. Final Fantasy VII Remake Cuatro sé que es cachet. un juego que voy a Vale, comprar marca el un día punto de 1 y despliegue me para pasaré abajo. el día 1. Con lo cual, El gas se aproxima a he vuestra preferido no posición en probarlo la antes. O zona sea, cuando segura. lo pueda jugar, lo quiero jugar entero y no quiero perder Punto de más despliegue el tiempo fijado. No en. O separéis sea, de nuevo. no quiero deshypearme, si se puede llamar así, ¿no? Vayamos al aeropuerto. ¿Dónde está esto? A la Aquí. derecha. Aquí. Punto de despliegue Tú dime fijado. cuándo No salto. separéis. Ya podemos saltar. Podrían hacerlo de Apex, ¿no? Que saltamos los tres a la vez. Sí, y así no te líes. Creo que, o Y sea, no acabo de entender, creo que en este juego, ¿qué sentido tiene lo de los equipos? O sea, Apex son personajes con habilidades que uno se compra hay unos con gente aquí, ¿eh? otros. Hay gente, chavales. Sí, claro. Tienes autorización para atacar a Pero todos los ¿qué sentido objetivos. tiene que haya obligatoriamente equipos aquí? A mí este es un juego que me gustaría más jugarlo Chavales, solo. me están dando, ¿eh? Yo no lo entiendo tampoco que esté. ¿Dónde estás, Joder, Mote? Es que está claro, pues rodeado. donde hemos marcado. Pero hemos marcado una zona en general A grande. ver, no, yo he ido al punto, de hecho, he caído a 13 metros de donde has marcado. Tienes que saber, Albert, que a Mote en ciertos streamings y tal de Division también se lo tuvo que salvar bastante. ¿Qué huevos tienes más gordos? Ah, ¿estuvisteis streameando además? No, la Punto nueva, de no, la nueva, despegue no. fijado. Si Lo tiene en sobrevive, el podrá original. desplegarse. En serio, si marcamos un sitio, vamos al sitio, ¿sabes? No os vayáis. Vale, pero Dirígete a la siguiente tengo un zona y contrato, asegura el salva. perímetro. Vale, el contrato es para todos. Vale, pues vamos para allá a intentar sacar algo de Lo que dinero. pasa es que yo Y a Mote no se le no puede. tengo nada, de loot. Ah, Yo mira, aquí estoy hay en una el caja. gulag. Vale, te esperamos, Mote. No, creo que salga. Albert, hay un tío detrás, Albert, tuyo. Quiero un arma, es que. Sí, Voy a por quiero un él, voy a arma. por él, voy a por él. ¿Te está disparando, Albert? No, estoy arriba de una casa. Bajo. Yo también, no, yo también estoy arriba y está debajo. Muerto, muerto. Bien, lo he visto. Creo que tiene un amigo que saldrá por ahí. Me pongo en marcha, adelante. Se ha enfadado. Va a venir a por mí, ¿eh? Me he ganado en el gulag, ¿eh? Estoy en el suelo, estoy en No el sé dónde suelo. estáis. Ahora te Ah, digo mira. cuando. Sí, te deja cerca. Anton nos dice, Final Fantasy, pintaza a nivel gráfico y narrativo, pero el combate no lo termino de ver. Sobrevivir, podrá redesplegarse. Madre mía, estoy spell kill que acabo de hacer aquí. Ver, ¿tú estás muerto, Saba? ¿Te puedo revivir o no? Espera, estoy en el gulag y si me matan, si me revives. Estoy equipándome, Estoy detrás, más o menos detrás tuyo, Albert. ¿Tú estás vivo, Albert? Sí. Aquí hay loot bastante, motes y... A mí, de hecho, lo que más me preocupa de Final Fantasy VII es qué vamos a tener de contenido, ¿sabes? Sí. O sea, es porque sí que he visto el tema de las secundarias, algunas secundarias un poco a lo Final 15, que no sé si nos lo van a alargar solo con eso y... Estoy yendo al loot, Dará rabia, o sea, respecto a Final 7 lo hemos dicho ya muchas veces y todo el mundo lo ha comentado. Dará rabia que sabemos seguro que ese juego en un momento dado se va a acabar y vas a querer seguir. Con un poco de suerte, y supongo que la cosa irá así, habrán aprendido de muchísimo, pues, por ejemplo, de El Señor de los Anillos. Cómo hacer de tres historias inconclusas buenos productos independientes. Es decir, tú puedes centrarte en una parte de Final Fantasy VII e intentar concluir esa parte de una forma más o menos satisfactoria, sabiendo que hay más que falta aún por venir. Pero da la rabia que justo cuando salgas de Midgar, pues la cosa... A ver, a Mote le puede dar $1000 al ver y me podéis revivir. Funciona, ahí, sí. A 140 metros, ahí, justo. Ve, Mote. ¿Cómo me da? Vale, veo gente, Mote. Márcalo. Que estarán ahí intentando resucitar. Me pongo en movimiento. Canary Gaming dice, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Canario? Vale, ¿hay gente ahí? Vale, ahí tenéis... No sé, ¿no? ¿Lo ves, Mote? A tu izquierda, Albert. Hay dos, Albert. Te lo digo en serio, no... Yo lo que... A ver, es... El gulag este es un mierdón importantísimo. ¿Qué es esto? O sea, déjame resucitar, me deja... Bueno, resucitar, a ver, en Apex tampoco puedo resucitar. Coño, cojo la chapa y de una forma activa, sin que yo tenga que estar aquí en un minijuego que no quiero jugar, tú vas y me resucitas. Pero es que esto es un sinsentido absoluto. O sea, ¿por qué de repente durante un Battle Royale alguien se va a hacer el mono en una sala pequeña, uno contra uno? Es que es... Es absurdo. Pues los 6 millones de usuarios no piensan lo mismo. Ya, bueno, como... Bueno, no vamos a entrar en tema de cifras. De cifras. Pero... Pero... No tiene ningún tipo de sentido esto. Yo creo que es la manera que han hecho... Encima me han matado. Es que... Yo creo que es la manera que han tenido de integrar el tiroteo aquí. Yo lo veo un Battle Royale a lo arcade. No sé si me explico, ¿sabes? A lo... Haces pasta rápido, te pones tu loadout. Pero si tú empiezas, o sea, si tú le metes el tema de los loadouts, de poderte equipar con el equipo que llevas en una partida multijugador super tuneado. O sea, ¿qué diferencia hay esto con el Ground War, o como se llama, el modo guerra de Call of Duty? O sea, lo que tú estás viviendo a nivel jugable es lo mismo que jugar al... No, porque en ese modo tú vas resucitando, tienes que coger objetivos y tal, y esto es más Battle Royale. Ahora tenéis que abandonar vosotros, ¿no? Sí, abandono yo. Pues abandona. Sacar a todos los miembros. Eso es. ¿Nos sacamos todos el miembro? A mí, yo ayer lo que estuve jugando me gustó, la verdad. No sé. Tiene una parte que es el gameplay, no gameplay, sino el gameplay. Sí, es bueno porque viene, viene de este Call of Duty que a mí me ha gustado mucho a nivel jugable. Pero como Battle Royale, o sea, lo que son las reglas que definen este modo de juego, a mí me parece lo que he probado hasta el momento, de lejos, el Battle Royale que menos me motiva de todos los que he probado. Y mira que he probado. Pero a mí es que el género del Battle Royale ya de por sí... Prefiero la construcción de Fortnite antes que esto. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Yo, por ejemplo, ayer me lo pasé mucho mejor con los colegas jugando a esto que no okay. En las... No, es que ahora he hecho dos partidas y me he matado al momento, pero quiero decir que no cuando hemos estado jugando intensamente Apex y me he encontrado a tres personas, ¿sabes? Coño, pues no sé cómo juegas tú. Yo en Apex no hay partida que entre los tres bajemos de 10, 15 muertes. Yo no. Yo esto sí que me ha pasado aquí, pero en Apex la verdad es que no. Bueno, tú dices que te ha pasado, pero no lo hemos visto. Claro, ahora. Claro, a ver. O sea, si no hay foto, no existe. Exacto, o sea, tú dices, pero no sé, yo oye, lo que estoy viendo es que te matan al principio. Volviendo al tema. Un momento, antes de cambiar. Aquí hay gente en el chat que está diciendo que cómo no te puede gustar el Gulag si es una pedazo de idea. ¿Por qué? Bueno, porque a ti te matan y tú, en uno contra uno, puedes intentar volver a la de eso. Nosotros no, te matan y te tienen que resucitar sí o sí. Yo sí que es cierto que en eso... Soy muy purista porque el género Battle Royale lo llevo tocando desde los inicios. A mí lo que me ha gustado siempre del género Battle Royale, es más, el nacimiento del género Battle Royale es una derivada del survival. Totalmente. Yo aquí, no he tenido... O sea, también el... Calla ya. No he tenido esa sensación de tensión, de esa pausa, ese dónde estará, ese voy allí a equiparme, vale la pena que me mueva hasta allí, o sea... Estoy pero para eso tienes el Tarkov, si no. Coño, Tarkov o Battlegrounds o... Es que incluso Fortnite, no me fastidies. Es que no veo Battle Royale yo aquí. Veo un gran mapa Deathmatch donde la gente va dando tumbos sin ton ni son, corriendo de punta a punta y cuando se ven se disparan, pero es que no veo la tensión propia de un Battle Royale. Y además lo del Gulag es como yo estoy acuerdo, o sea, mi concepto es estar looteando, lento, controlar el mapa, saber dónde puede estar la gente, etc, etc, etc. Igual es por las partidas que hemos jugado ahora, pero da más la sensación de ser un juego de multijugador que no un Battle Royale. Ahí está, ahora ahí la ha clavado Mote. O sea, me suena a... Esto es un mapa grande de Battlefield. Vale, vamos a hacerlo bien ahora. Vamos a hacerlo bien si ahora. Si vamos a un sitio donde, a un punto que marquemos. No, lo que vamos a hacer es lanzarnos los últimos. Esto para empezar, ¿vale? Que esto lo hacen los pros del Battle Royale. ¿Dónde marco? Pasado la TV Station. Bueno, claro, pero ¿dónde? En el Quarry ese. Zona de lanzamiento marcada. Ahí, Pormon. Vale, lo veo bien. Pormon dice que no lo ve bien integrado, que lo ve como fuera de juego. Va, tiremos. Correcto, lo mismo. Eso es lo que pienso yo. No me. ¿Qué pinta eso ahí? El mapa mola, ¿eh? Eso sí hay que decir. Sí, estoy de acuerdo que seguramente el problema es el tipo de partidas que hemos tenido, porque a mí ayer me gustó mucho y hoy me está dando asco. Vale. Venga. Ahora lo que tenemos que hacer, chicos, es intentar rutear un poco, ¿vale? Con calma, tal, no sé qué. Calma, tal, no sé qué. A mí, también te digo una cosa. A mí, que me lo den todo un poco mascadito y que no tenga que pensar en las 70 accesorios si me funciona o no me funciona. Eso yo es lo que echo de menos. O sea, es... Hay un pavo justo arriba nuestro, ¿eh? ¿Lo has matado? No. Lo he visto en el mapa, porque ha disparado. Lo tenéis detrás. Se me acaba de matar por detrás. Compañero fue enviado al Gulag. Luchará por la oportunidad. ¿Dónde está la moto? Ese está muerto ya. ¿Vale? Pero hay dos que están entrando. ¿Lo ves? Hay uno que está justo debajo nuestro, tío. Vale, lo veo. Avanzo. Voy contigo. Ojita que salga, lo he vuelto a matar el primero, ¿no? Claro, es que no has matado tú al tío ese y está vigilando. No lo he matado yo, soy culpa mía, ¿verdad? Compañero ha perdido y vuelve a la base. Hostia puta. No has ganado el Kulak tampoco, ¿no, Salva? No, no, no estamos bien. Alguien ahí, Albert. ¿Dónde? Vale, aquí. ¿Arriba? ¡Enemigos en la zona! Está en el suelo, Albert, ¿eh? Tenemos que rescatarlo, ¿eh? ¿Acabas de matar a Albert? Hombre, no. ¿Me has disparado por detrás? Podemos salir de esto del gulag, no quiero hacer esto. Te damos la bienvenida al gulag. Si sobrevives, obtendrás ¿Y la libertad. ¿Cómo quieres hacerlo entonces? No, vamos a jugar el uno contra uno, a ver. Vamos a ganar. ¿Podéis instalar el Sea of Thieves? Yo lo tengo instalado, ¿eh? Pero... Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea, pero si pierdes... Porque sale Albert, venga Albert. Venga, venga, venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, va por el centro. Ojo izquierdo, ojo izquierdo, ojo derecha. Sí, sí, sí. Va por la izquierda. Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, se está corriendo a la izquierda. Te enviamos de vuelta a la base. Si tu equipo tiene dinero, puede pagar para que te liberen. Es que ¿qué es esto? ¡Ah! No me lo puedo creer. ¿Qué mierda es esta? ¡Oh! Venga, va. Cerrando, que quería preguntaros. Final Fantasy VII Remake. Gráficamente, ¿cómo lo habéis visto desde el punto de vista de creéis que esto es claramente escalable a una plataforma mayor con vistas ya a la siguiente generación? Se le ve muy capao a nivel de frame rate, de plan, hostia, esto lo han metido aquí como sea, porque realmente la versión buena saldrá en cuestión de medio año, un año para la versión de... para la, Play 5 y X Series X. ¿Qué tengo que hacer? Salgo yo. Yo no sé qué decirte, ¿eh? O sea, yo lo veo muy bien, pero creo que está... Está pisado en una máquina vieja, o sea, quiero decir... Claro, la pregunta va en el sentido ¿qué van a hacer con las siguientes entregas? Claro, ¿me va a quedar un juego completo cuando acabe todo en el que la primera parte es claramente... inferior en cuanto a posibilidades técnicas respecto a las otras? Es que eso sería terrible, o sea, después de 20 años esperando el remake de esto, que te quede cojo por un lado. Bueno, perdona, y el hecho de que te vaya a salir el primer capítulo en Play 4 y ahí yo me juego lo que quieras que no vas a tenerlo completo. ¿Cómo? Si esto se va a 3 episodios, yo creo que el tercero acabe saliendo, No sale, no, que todo esto se va a la nueva generación, todo. Pero claro, bajo ese prisma hay una parte que me va a quedar seguro coja. En el chat pregunta, dice, bueno, el juego es la leche y no tengo la menor duda, otros rajan del gulag, hay división en el chat, ¿eh? Hay división. Y nos dicen, chicos, ¿creéis que Sony a la larga sacará todos sus exclusivos en PC? Lo dicen porque se ha anunciado para junio Horizon Zero Dawn. Este no lo recomiendas, ¿no, Mote? Me lo ha recomendado muchas veces. A ver, te gustó mucho. Es un juegazo. La historia a mí me gustó muchísimo. O sea, creo que tiene un argumento. El tramo final es increíble, ¿eh? Tiene un gran argumento. Creo que sienta las bases para que en un momento dado se continúe la historia de Horizon. Y la verdad es que yo me quedé con ganas de saber más de Aloy y del mundo que rodea a Aloy. Y creo que el hecho de que salga un PC. Pues yo creo que nadie se puede enfadar, ¿no? O sea, la gente que se enfada, sinceramente, tiene un problema que va más allá de la exclusiva. Sí, tiene un problema que debería ser tratado por un especialista. Porque no es... Habéis visto los vídeos, ¿no? De gente rompiendo la consola. ¿Cómo? Me habéis destrozado, me habéis fallado. Me dijisteis que siempre sería solo PlayStation. No sé la verdad. 4 años, te lo juro. 4 años más, 3 años más tarde. A mí me gustó mucho el juego. Por cierto, una cosa, ahora que sale, ¿qué has dicho? 4 años más tarde. Tres años. Si seguimos la lógica de las puntuaciones para Switch, tendrá más nota, ¿no? En PC. No, pero sale en PC, no en Switch. Ah, vale. Es que estás confundiendo también. Yo no sé qué estás diciendo tampoco. Lo de subirle la nota a los juegos cuando salen más. Oye, Albert, vamos a caer en un sitio que no haya absolutamente nada para que Salva pueda jugar más de 20 segundos. ¿Puedo? A ver, pásame el liderazgo a mí, por favor. ¿Qué? Que ya me has el botón. Salva lo estaba partiendo, ¿no? 15 kills, 20 kills. Os tendré que pasar las capturas, porque suerte que el juego deja capturas. Sí, bueno, pero, dejas capturas, pero... ¿Sabes qué creo que me está pasando? ¿Qué? Ah, soy yo el líder, perfecto. ¿Sabes lo que creo que me está pasando? A ver. Que me pone con gente tan tan buena como vosotros. Oye, yo estoy matando, ¿eh? Yo he matado a dos personas en la última partida. Tenemos que saltar, salvo que hay que hacer. Momento, ahora. ¿Ahora dónde? A Storage Town. Pero por la parte de detrás, ¿vale? Uy. Hay mucha gente cayendo, ¿eh? Es que hay 150 personas, ¿eh? Claro, es difícil. Vale, vale, venid donde estoy yo, que cogemos el coche y nos vamos. Y hacemos algo guapo. Venga. Vamos. Hombre, yo me gustaría tener algo de... No, arma, ven, salta, ven al coche. A ver, ¿dónde estás? Ya. Vale. Ven, mote. Detrás tuyo tienes gente. ¡Sube al coche! ¡Soy yo! ¡Tú no! ¡Están en el otro lado! ¡A esos! Como me mande al gulag... Vale, claro que te mande al gulag. Cierro el juego. O sea, no había visto nunca lo que he visto de Mote matando. Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Si pierdes, se acabó. Salva. No mandas. Se acabó. Oye, han matado a Albert antes de que pisáramos el suelo. Pero es que no funciona así, tío. Tienes que hacer primero liberas el de esto. No, primero looteas, pero es que estamos cayendo donde cae mucha gente. Pero si has decidido tú dónde caer, Melón. A ver, eso no es verdad. Podemos abandonar, no quiero seguir viendo esto. Me está a punto de estallar la cabeza. No quieres jugar más. ¿Y a qué quieres que juguemos? ¿Abandonamos el Warcraft 3? Abandonad el gulag. Si nos vamos al gulag, abandonamos. No, no quiero esta basura. Bueno, Mote. Ahora os revivo. ¿Momento que vivo? Yo ahora vengo, que he ganado. ¿Dónde estás, Mote? Vale, ya te veo. Venga, vamos a hacer las cosas bien. Albert, no pinches mi cámara. Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí, salga. ¿Vale? Ya, pero yo estoy arriba todavía. Albert, pincha mi cámara, que la gente vea cómo juega un pro player de consola. Si os fijáis, Mote está dando con una de las claves. De por qué esto es un basurón. Mote no hay, pero no es un problema de Mote, ¿eh? Mote no hay 30 segundos seguidos en el que no diga aquí hay alguien. Ese es un problema si es un Battle Royale. No puede ser que siempre haya alguien. O sea, por favor, el concepto de Battle Royale es en un momento dado que puedas tú tranquilamente planificar un poco qué es lo que vas a hacer. No que siempre haya gente en todos lados. ¿Salva? ¿Me ayudas? Sí, voy. No creo que vengas. Sí, estoy aquí. ¿Estás muerto? Hombre, sí. Bastante, sí. Bueno, pues solo quedo yo, chicos. Vamos. No, déjame jugar un rato. Pincha la cámara, que la gente vea cómo juego. Mira. Pues que estás con el mando. ¿Quién soy? Qué vergüenza. Además, bueno, porque dice, voy a mover la cámara y la ha movido de izquierda a derecha como una torreta totalmente. Va, abandona como grupo. Oye, ahora en serio, vamos a marcar un sitio y vamos, yo qué sé, tío. Sí, da igual, Mote. Si no es un tema de marcar o no. Venga, hay vamos gente a hacer, vamos en a todos lados y es un despropósito absoluto esto. Va, salva, dale. Ahora que no estamos en grupo, ¿no? Sí? Sí, en teoría sí. Vale. Ahora estamos... marcamos un sitio y si puede ser... Yo qué sé, tío. Todo el mundo está buscando lo mismo que tú, que no haya gente, que el mapa no es tan grande... ¿Te has dado cuenta, Albert, que no haya gente? Yo estaba muriendo y Salva estaba looteando? Otra vez, ¿eh? Pero porque tú me has dicho que se tenía que lootear. Tenéis okay, el de Division vale, instalado. Es verdad, tienes razón, es culpa mía. No, yo no. Bueno, a ver, más temas. Más cositas de esta semana. Ha salido un montón de gameplay que a mí ese sí que me está flipando tal cual. Baldur's Gate, increíble. No, Resident 3. ¿Será capaz de ser incluso mejor que el 2? Hostia. A mí no sé qué decir. Es que eso, ¿no? El agobio de Nemesis te puede joder la partida. Es cierto. ¿Por qué? O me cree que esté un mulo siguiendo de toda la partida. Oye, que se dijo la Official Xbox Magazine o como se llame, dijo que entraba en la zona segura. Que entraba en las safe room, pero luego lo desmintieron. Eso ya sería. Joder. Te digo una cosa, esto ya es un tema totalmente mío, ¿eh? O sea, no hay que tomarlo como que será así o así. A mí, de Mr. X, lo que más me jode es que me esté siguiendo por espacios muy cerrados. Concretamente una mansión donde todo se oye y todo resuena. Uh-huh. Si Nemesis me sigue por una ciudad, yo creo que... yo, particularmente, yo lo tendré más soportable. Lo soporto más, eso. Si me siguen espacios cerrados, es donde lo pasaré mal. Claro, depende de cómo sea, ¿eh? Porque sí que en el 3, en el original, había sitios, sí, las calles, sí, que eran calles ratoneras. En el 3 pasabas por la comisaría, lo cual sí. Vamos a ir a la comisaría. Que es cuando te empieza a lanzar el lanzacohetes el Nemesis y te das cuenta que esto no es normal. ¿Dónde caemos? Caemos. No, te decídelo tú. Ah, ahora, ahí. Y nos sumamos a. ¿Quién es el veterano? ¿Quién está expuesto al riesgo? ¿Ahí? Vale. O aquí. Está fuera de la zona, pero. Vale. Ah, pues sí, vamos a salir fuera de la zona. Tampoco es malo. ¿Qué dicen de residentes por el chat? Salva. Resident Evil 3, Manuel Reyes dice, será una joya. Vale. Vamos. ¿Dónde vamos al final? ¿Dónde está marcado? ¿Dónde marcado, sí? El objetivo principal es matarlos a todos. Creo que no hay daño de caída. Vale, estoy en la gasolinera. Hay un coche también aquí por si queréis. Pero no dejamos que Salva conduzca. Es que no me has dejado hacer nada. Pues si es vale, malo. Albert está lejos, ¿eh? No, coño. Vale, estamos en... Yo voy y me acerco a Mote. No, si aquí no habrá nadie, es el sitio claramente de los cobardes, que es lo que somos. No, cobardes no malos, porque no sobrevivimos a nada. O sea. Correcto. ¿Esto qué es? A ver, la ligera. Chomochevsky, que debe ser un bot ruso, dice, no os he podido ver en directo, pero os dejo mi like y os veré en diferido. Pensaba que había escrito, no se ha podido ver un directo más malo. ¿Has escrito eso o no? No, pero cuando lo he leído así he pensado así, joder, la peña, tío, ni que fuera un ex que está en banda o algo. Que raramente se encontrará hoy en día por internet un directo más malo que este en 2020, pero bueno, que... Bueno, ¿eh? Si quieres podríamos hacer un mote un día de LOL. Hostia, es verdad, jugando con LOL arruinando las partidas, qué pasada eso. Bueno. Podría ir con otra cuenta. Ah, ¿tienes más de una? Lord Bat dice, Albert, que te dejes de gulags y date unos vicios al Wolfen. Ah, pues tampoco es un juego tan bueno. Al final tiene un 6 en Verystation y se lo ha dado Frank, que digamos que no es la persona más correctiva del mundo, ¿no? Correcta sí, pero que aplique correctivos, don Francisco Alberto Serrano Acosta, ¿no? Y no nos estamos metiendo con nuestro compañero, que la gente se enfadó el otro día, ¿os acordáis? ¿Por qué? Bueno, dijeron que estábamos faltándole el respeto en la cara a un compañero y que era feo. Técnicamente en la cara no. Bueno, la zona se cierra en un minutito, ¿vale, chavales? O sea que... Preguntan por Minecraft. ¿Vosotros habéis jugado Minecraft? Sí, es mi especialidad. No, coño, yo sí que he jugado. Bueno, jugué en su momento cuando era... Ah, alguien me está siguiendo, chavales. Sí, sí. Vale, perfecto. Albert, alguien ha marcado a Mote como, como objetivo. Lo que tenemos que hacer es ir lejos. ¿Vale? Nos quedamos lejos y cuando lo ataquen... Sí, claro. ¿Cómo has subido ahí arriba tan rápido, Mote? Hay unas escaleras. Si pudiera, subiría hasta el cielo en plan nada. Por mí no viene nadie, coño. Es que mucho, cortar madera... Tienes que mucho campo abierto aquí, ¿eh? Pero yo soy con un rifle francotirador, o sea, yo teóricamente... Que se cierra la zona, chavales. Y estamos fuera, ¿eh? Bueno, pero tenemos tiempo, ¿eh? Vale. Ahora sí que tendríamos que ir... Hay un vehículo ahí todo recto, Albert. No, vamos andando. ¿Por qué? Cobertura desplegable, tú. ¿Qué es esto? Ah, es como una especie de escudo. Vamos en vehículo. Voy con vosotros, ¿eh? Vamos en coche, subid, subid. Este asiento es mío. Hostia, salió hoy, Salva, ha salido Grand Blue Fantasy en PC. Sí, sí, sí, sí. Sí, había, sí, sí, sí. Había un puñado de gente jugándolo antes de que empezáramos. Creo que lo voy a comprar ahí. Es increíble la manera que tiene. Gente ahí delante, ahí. Gente delante. Venga, va, bajamos. Ah, bajamos, además. Sí, sí, el que está aquí. Ahí lo tienes, ahí. Me han dado. Buena, buena, Mote. Levántanos, levántanos, Mote. Venga, acción heroica, Mote. Otra vez aquí, no. No. Digamos que no. Levántanos, levántanos. Ay. Ahora nos podemos pegar unos puñetazos aquí juntos, ¿sabes? Oh, ah. ¿Dónde se está yendo la industria del videojuego? ¿Por qué? Les puedes tirar piedras a la gente, ¿eh? Vale, dos preguntas que nos dan aquí. Tres preguntas. Una, Albert, ¿qué gráfica usas? ¿Qué configuración y cuántos FPS va? Esto que estáis viendo está 2K. Con una 2080 Ti y no tengo el frame rate activado, pero vamos, digo que esté por debajo de los 120 y 144, supongo. Sí, va fluido. La pregunta me la has hecho tú para poder... No, lo preguntan allí. Aquí también... Aquí me quiero morir. ¿Te han matado o has ganado? Sí, otro tontaco. Si tu equipo tiene dinero, puede pagar para que te liberen. Ah, Mote está vivo. Ah, no, Mote está aquí, vale. No, no entiendo nada. Nos preguntan qué opinamos de Nioh 2. Yo probé la demo, que me gustó, pero yo analicé el Nioh 1 y dije que no. Y dije que nunca más. ¿Por qué? Era excesivamente exigente. O sea, si tú sales de los Dark Souls. Sí, sí, lo que iba a decir, que yo analizo los Souls y tal, pero el Nioh te escalaba mucho el nivel. O sea, ¿cómo lo explico? A mí los juegos que me obligan a hacer secundarias para tener nivel suficiente... Pero con ese estadio podías ir muy por debajo del nivel y aún así pasarte los bichos. No sé qué decirte, ¿eh? Yo al menos para hacer el análisis lo sufrí bastante. Yo al principio iba a bastantes niveles por encima Y dije, bueno, yo hasta que no vaya 1000 niveles por encima no me los tiro tal, no sé qué. Y Franchuzas me dijo, bueno, madre mía, eres un noob, noob de mierda. Y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Al final, cuando volví a... Cuando, ¿yo sabes, te dije esto? No, Franchuza. Ah, sí. Vale. Sí, sí. No, pero, y he de decir que a mí, o sea, me gustó mucho el primer Nioh, pero la estructura tan clásica de nivel, llegas al jefe final, nivel tal, no sé, viniendo de los Souls me supo un poco a menos. Y que 60 horas ahora por meterme no me apetece mucho. Pero ha salido muy bien. Tenemos análisis en PlayStation. Que le hemos puesto un 9, ¿no? Sí. Bueno, tengo un audio de Alejandro que está emocionado. El día que se lo pasó. ¿Habéis probado la beta de Bleeding Edge? Preguntan. No, esto la tengo. Me acaba de llegar un mensaje en el del móvil por el Game Pass que dice: prueba esto, prueba esto. Digo, chico, ahora no puedo. Yo lo jugué en el E3 y a mí me dejó muy frío. Al ver le gustaría, porque es un Overwatch de puñetazos. ¿Creéis que con los años? ¿Creéis que con los años, 5 o 10 años que haya pasado ya el tiempo y tal, y con perspectiva, será la comparativa de qué juego fue peor para la industria, Superman 64 o Warzone? ¿Creéis que puede llegar a este escenario? Albert, tío, ¿no te está gustando? Me parece, sinceramente, ya sabes que yo también soy muy jugador, muy rápido y demás, pero ahora mismo en modo aquel modo que me pongo yo cuando me puse a probar por primera vez el Death Stranding, me parece el peor Battle Royale que yo he jugado de lejos. Y yo no tengo mucho la sensación de Battle Royale, ¿eh? Es que es horrible. ¿Por qué coño lo llaman Battle Royale a esto? No estamos jugando como equipo, gente. Bueno, a ver, 15 kills. Yo 15, tío. Bueno, ¿qué partidacas me hago? Aún no has matado a nadie, solo diré. Pero porque estamos jugando contra gente de PC. Esto también se podría achacar la culpa a Blizzard. ¿Podríamos? A ver, yo estoy desde el Battle.net, o sea. Ah, no, estoy en la Play. Laia DR dice, el Battle Royale más jugado de la historia. Que la gente lo vea, fíjate, ¿Cómo determina el mapa? Se carga medio mapa del tirón porque no saben ni poner la redonda un poco centrada, que no te comas media playa y media montaña por la que no puedes pasar, en fin. ¿Qué? ¿Dónde he marcado, ¿Dónde he marcado? Decía, Laia DR dice, es el Battle Royale más jugado de la historia. Hombre, claro, es gratis, se llama Call of Duty, ¿qué esperaba? ¿Y Fortnite? ¿Ah, no? ¿No es Fortnite? No, el pico que ha tenido ha sido el mayor. Eso sí. Insisto, se llama Call of Duty y es gratis. ¿Queréis decir cuándo que sale, cuándo sale el Valorant? El objetivo principal es matarlos a todos. Oye, ahí tenemos una zona por asegurar y eso nos da loot. Venid conmigo. Vamos. Gente aquí, por favor. ¿Ya? Saludos. Sí. Hay gente en todos lados. Es increíble. ¿Ha batido? ¡Toma! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Así es, a lo mejor ya me gusta mucho este juego ahora. Un bazooka en la boca. Además lo he grabado. Como para fallar, Salva. Está todo controlado. Vamos a esa zona a asegurarla, que eso nos da dinero y loot y podremos mejorar como equipo. Yo necesito plaquitas. Ah, mira, plaquitas. Hay un tío que está escribiendo todo el rato cotes mierda y automáticamente el de eso pues no se lo deja enseñar, ¿vale? Pero está todo el rato igual. Bueno, a mí el cote este año me ha gustado muchísimo. Muchísimo, a mí también. Lo que pasa es que... Yo no lo he probado. Lo que pasa es que algunos mapas eran cancan, pero... Oye, vamos a asegurar eso, por favor. Los iniciales, sí, la verdad es que los iniciales... Hombre, ahora está muy bien ahora con... Pero, gente a mi izquierda, gente aquí. ¿Por qué no venís? No lo entiendo. ¿Por qué no venís a asegurar el punto que nos da? Estamos yendo, Chon. Estoy buscando un arma, Salva. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. ¿Esto es un arma? Necesito un arma. Porque ahí al fondo, creo. O sea, ¿cómo te vas a encontrar algo? Bien, chicos. Ahora estamos jugando como un auténtico equipo. Mote aquí. Pero esto para que haya subido para sí. Dinero, ¿no? Sí. Importantísimo las plaquitas, chicos. Aquí hay placas, Mote. Voy. Coño, las he cogido yo. Las estoy cogiendo porque sí. No, pero es que te puedes quedar unas cuantas de. Toma. Ah, Mote, he soltado ahí. No, es igual, voy a ver si hay arriba. No, arriba no hay. Aquí, Mote, las he soltado aquí. Aquí hay una, Mote, dos hay aquí. Aquí hay blindaje. ¿Por qué no cogéis escopeta? Yo llevo una. Soy terrible con la escopeta, yo en todos los juegos del mundo. Estamos fuera de. Sí. Del área. ¿Nos vamos acercando o qué? Estamos bastante fuera, ¿eh? ¡Avanzo! ¿Disparos delante? Con 4.000 no podemos comprar nada, ¿no? ¿Cuánto vale el...? Sí, con 4.000 hay algo. Creo... Ah, no, está en el pack de... Pero bueno, que el objetivo son los 6.000 para el... Sí. No da. ¡El gas está avanzando! ¿Va con el bazooka? Delante nuestro, ¿eh? En 2.40, tal vez. No, a la izquierda. Izquierda, a la derecha, perdón. Ahí. Tres personas. Coño, ¿qué estás viendo? Yo no veo nada. En el minimapa. Yo tiraría para el círculo, Que se está acercando. Estamos dentro del círculo ya. Sí, estamos ya casi. ¿Vamos debajo del puente? Debajo del puente... Caja. ¿Algo interesante? Estamos en la zona segura. Ah, pero con el enemigo. Pienso que esto es Apex y le doy a arrastrarme como un tontaco para nada. Hay un MP5. He dejado un MP5. Sí, lo he cogido. Ay, la escalera está también. Técnicamente bueno. Tiene que venir gente que estaba detrás. Vamos a ponernos al otro lado del puente, a ver si. Nos pregunta Keyforce, ¿qué os parece Apex Legends actualmente con la salida de Warzone? A mí me parece una pasada Apex. A mí me gustaría que me gustase más, pero no acabo de pillarle el de eso. A mí me parece que. Sí sabe mezclar el concepto Battle Royale respetando la esencia, dándole una vuelta de tuerca con el concepto por un lado de equipos y por otro de habilidades de un personaje, de identificar a un personaje característico a diferencia de otro. Cosa que es uno de los problemas que le veo a este, porque este tiene que ser un juego para jugar con equipos. O sea, ¿qué diferencia a Mote, Salva o yo? Que tengamos que ir juntos sí o sí, ¿por qué? Bueno, la gente, los he visto. Ahí, ¿lo veis? La gestión del dinero. No veo. Ahí. Vale. Sí, los estoy viendo. A ver si le doy. Se salva la pared y adelante, tío. Increíble. Ah. ¿Vamos a por ellos o qué? Sí, subimos. Voilà, acá cómo se va. ¿Subirán o estarán? ¿Están abajo? Sí, están delante mío, Creo que hay uno que se ha ido por abajo, me parece. Vale, lo veo. Uy, está haciendo reacción. Vamos a pillar. Bueno, que haya rachas y bajas ya. ¿Dónde están, tío? Ahí. Coño, bien. ¿Quedan dos solo? Bien, bien, ahora estamos bien, ¿eh? Ahora estamos haciendo una ¿Hay buena. Hay un bazooka aquí, Salva. Sí, sí, pero ya. ¿Dónde? Aquí. ¿Ya has hecho el ridículo? ¿Dices? No, no, bueno, pero. Lo puedo coger, ¿eh? Vosotros lo diréis. Pues yo me iría acercando al otro círculo, ¿no? Un poco. Claro, el problema que tiene este, y ahora es que no sé qué llevamos de partida, 5 minutos y así, y el loot ya tampoco te parece tan importante. Claro, tienes las, tienes las plaquitas, sí, a lo mejor vas a encontrar... Insisto, esto es como... Si empiezas tú no a tienes derivar, placas, por cierto, Salva. Si, no si tú coges sí, a... sí, sí, sí que tengo, sí. Escúchame, si tú coges a Super Mario y empiezas a derivarlo... Al menos, si la base es Mario, esperas que haya saltos. Pero si en un momento dado una derivación de Mario no tiene saltos, dices, bueno, ¿dónde está mi Mario aquí? Y yo creo que la fase... No, no lo has pedido tú, ¿no? No, no, lo ha pedido alguien ahí. ¿Vamos a robarlo o qué? Vamos. La fase de luteo viene intrínseca en el género. No te la puedes cargar. Es que no, no es divertida esta parte. Aquí lo que tendríamos que intentar hacer es que... O sea, el core de esto es hacer dinero para comprar rachas, armamento y tal. Esa es la esencia de aquí. Ese es el loot, por así decirlo, ¿sabes? ¿Por qué os habéis ido tan lejos a todo esto si estaba el tío atrás? No, porque íbamos aquí a la caja esta, ¿no? Hemos dicho. Porque aquí alguien ha pedido cajas. No, la ha pedido detrás mío. No, pero hemos visto cómo caía por aquí. Gente, aquí. ¡Contacto! Tengo ese anillo ahora. ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? Ahí arriba, sí. ¿No tengo placas? Se va, se va, se va. Muerto, al suelo. Bien, chicos. Hay dos, ¿eh? Hay dos. ¿Hay otro? Sí, sí, había dos. Si no veis a uno, es que falta uno. Está arriba, yo creo. No, arriba. Está detrás mío, está detrás mío. ¿Está arriba? ¿Puede ser? No, arriba no. Ah, lo veo, abajo, abajo. Me ha matado. Me ha matado a mí también. No. Un poco de gulag. Bueno, ahora no estábamos mal, ¿eh? Nos ha matado un solo tío. Sí, pero también hemos matado algunos. ¿Por qué quieres defenderlo, Salva? No, no, no, sí, no, o sea, no. Miramos cómo juega Mote al Gulag. ¡Mote, Mote, detrás, detrás! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado, al otro lado, al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Mote, Mote, detrás, detrás! ¡Detrás! ¡Hostia! ¿Cómo ha sido eso? ¿Lo tenías muerto? Hay uno que pregunta cuál de vosotros hizo la guía del Quake Champions. Yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ata! Yo la guía en su momento la hice yo. La de movimiento y demás. No sé qué armas. Voy a ir al lavabo. ¿Quién ha ganado, por cierto? ¿Hemos ganado? No, acaban de matar al Sal de esto, salva. Va, otra. Probamos el otro modo de juego, el de botín, a ver si fuera menos creo mierda. Creo que es todavía que peor. O sea, ¿tú crees que puede ser peor? Coged lo que queráis, ahora vengo. Probamos el botín entonces ahora. No sé qué decirte. Pruébalo, vamos a probarlo. A ver de qué va. ¿Tú lo has jugado? Una partida. ¿Y qué es lo mismo? O... Bueno, no. Va por quien consigue más dinero. Sales marcado en el mapa si tienes más dinero. Resucitas constantemente. O sea, de Battle Royale no tiene nada. Vale. Esto es botín. Vale, voy a explicarte cómo va. En este modo cada equipo lucha por ser el primero en obtener más dinero. Puedes obtener dinero de varias formas. La más segura es buscar cajas de suministros en los edificios del mapa y saquearlas. Los contratos son minimisiones opcionales repartidas por el mapa. Busca el icono amarillo del contrato y sigue las instrucciones para ganar algo de dinero. Si un jugador muere, caerá casi todo su dinero. Una estrategia arriesgada, pero rentable, es eliminar a los que llevan más dinero. Estos objetivos de alto valor se marcan en el mapa de forma especial. Recuerda que al morir... También... ¿Qué estoy viendo? Me voy un momento y... ¿Qué estoy viendo? Puedes proteger... Un GTA Online meets Call of Duty. Cuando llegue, pide un helicóptero y cárgalo de dinero. Esto del helicóptero está guapo, no lo vi. También puedes proteger tu dinero usando globos de depósito de dinero en las cajas de suministros o puedes comprarlos en las estaciones de suministros de... Me está entrando ansiedad. Sí, si vuelvo a decir la palabra dinero, lo desinstalo. Venga, va, que estará mejor que el otro, vale. Venga, va. Va, vale. Gana el equipo con más dinero, eso nos ha quedado clarísimo. Qué pasada. Vale, continúa. Yo he de decir, y ahora no es para excusarme ni para excusaros a vosotros, pero vuestra manera de jugar Battle Royale no tiene nada que ver con la mía. ¿Cuál es tu forma de jugar Battle Royale? Cuéntanos. Ilústranos. ¿Cuál es tu manera de jugar Battle Royale que te da 15 muertes por partida? Que no suman, o sea, sumando todas las muertes que has conseguido en todas estas partidas, creo que es una, ¿vale? ¡Oh, qué va! Entonces, tres. ¿Cuál es tu manera de jugar que te da 15 muertos por partida, Salva? Ay, la primera clave es que ayer jugué sin crossplay, eso seguro, ¿vale? Uh-huh. Pero esto no tiene, esto tiene que ver con un tema técnico, no con un tema de manera de jugar. Por ejemplo, ahora cuando hemos hecho esta partida, que hemos roteado un poco, nos hemos obsesionado con ir a matar a la gente que teníamos detrás, ¿vale? Hombre, coño, porque te vienen por detrás, no me jodas. Y los hemos matado. Eso a mí me ha parecido súper extraño, ¿vale? Porque mi manera de entender cómo jugamos nosotros, los amigos... es básicamente ratear, ir acercándonos a las zonas que tocan y a ver qué nos encontramos, pero no ir a buscar el peligro detrás. ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Hola? ¿Lo has visto? ¿Qué? Oye, cuando salga el stream, el vídeo, mira esto, ¿eh? Mira esto, allá voy. Muy bien, se acabaron las tonterías. Ahora vamos en serio. En fin. No sé si me explico. O sea, mi objetivo en el Battle Royale es ir avanzando. No rehuir el combate, porque no buscar, ¿vale? Pero ahora nos ha matado un tío que estaba encima de un depósito y nos ha matado a los tres. Esto... Sí, estoy de acuerdo. poca táctica puedes mejorar ahí, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero nos hemos estado haciendo el charinola mucho rato ahí en la montañita porque hay gente detrás, ¿sabes? ¿Lo hemos matado? Sí, no se oye mal. ¿Qué más dicen por aquí? Lord Bat, me acabo de enterar que acaban de confinar a toda Cataluña por el coronavirus. No estamos confinados todavía. Lo hemos pedido. Vale, vamos. Pero he marcado, Y la única reflexión que me gustaría hacer respecto a la movida del coronavirus. A ver, ahora fuera bromas, no hemos quedado por esto. Sí, pero el único apunte que me gustaría hacer. No digo a la gente porque sé que quien nos está viendo, alguien entenderá lo que quiero decir. Pero hay mucha gente que está entendiendo... Este edificio aquí. Vale, hay mucha gente que está entendiendo lo de tienes que quedarte en casa 2 semanas como algo malo. Las vacaciones. No, como algo malo. A mí me parece... La invitación a invitarme a quedarme en casa me parece un planazo. Básicamente, la culpa es de todo aquel, y insisto, aquí la gente que nos escucha pues es de nuestro lado. Habéis tenido muchos años, todos los que ahora hay artículos en el periódico, en Cadena Ser, bla, bla, ¿qué hacer para no aburrirte en casa? Has tenido muchos años para aficionarte a los videojuegos y a las series y a la televisión, como para que ahora te aburras en casa. Es que estamos en casa... estamos abajo, hay un rifle francotirador, Salva, si quieres, ¿no? No, yo paso. He visto que lo que no sabía es que en este modo vas con tu loadout. Sí. O sea, que voy con el mío, que es el que me copié de una página, que es el mejor, y lo hemos puesto en la guía. ¿Qué tenemos que hacer? Ganar dinero. Ya, pero... Yo tengo 65.000. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pasa tanto ruido? ¿Cómo has hecho tanto dinero? ¿Qué has cogido? ¿Eh? Pues no sé, he cogido unas cajas que había. Tengo disparos, pero no sé dónde. ¡Ey! 15.000 llevo. ¡Oh! Un dron, qué bien. ¿Podemos salir ya de este modo? ¿Por qué? Pero si estamos looteando. No sé qué estoy haciendo. Vale, veo gente. Aquí. Y aquí. ¡Avanzo! ¡Ignorad eso! ¡Enemigos en la zona! Aquí dicen, ¿por casualidad el del Quake hizo los vídeos de Smash? Yeah. No, los de Smash son míos, pero estamos todos aquí. Somos los únicos que hacemos algo en Meri. De Fran seguro que no son. ¿Qué metáis con Fran? Es verdad, es verdad. ¿Qué más nos dicen? Este modo es el botín, Adolfo. ¿Veo un, ¿Veo un helicóptero? Sí, veo un helicóptero. Buenas coronanoches, nos dicen. Tenemos que hacer. Hay otro que dice que tienen que venir 400 pandemias para pasarme todo lo que tengo pendiente. Claro, eso es lo que te vengo a decir. Que la gente... No, no me puedo quedar en casa, quiero salir. ¿Cómo te puedes quedar en casa? O sea, estás en 2020. Ya era hora que aprendas a hacer cosas solo en tu casa y mucho más divertidas incluso. Ah, y hay gente. ¿Veo gente ahí? ¡Enemigos en la zona! Ignorad eso último. ¿Cómo lo mate? Pues es muy lejos, ¿no? Sí. Sí, estamos en Narnia. Vale, muerto. ¿Os cubro desde arriba? ¿Por qué deberíamos subir ahora para conseguir dinero, representa? Sí. Tu equipo está entre los 10 mejores, chicos. Lo estamos haciendo de puta madre ahora, ¿eh? Y no se puede... Uy, esto no se la puede. Y no... Lo estamos haciendo de puta madre y los dos chocando de cabeza. Soy el teniente especial, agente especial Duffy. No, me han disparado, me han fundido, me han fundido. ¿Dónde? No sé, alguien de lejos, supongo, porque he caído de golpe. Ven aquí, ven aquí. ¡A la izquierda! Espérate. ¡Me han vuelto a fundir! ¿Tenía autorreanimación? Estoy entrando en la casa y me salvas. Albert, sálvame. Dentro de la casa. Espera. Aquí no me pueden tocar. Albert, se me acaba la vida, Albert. Voy, rápido. 3, 2, rápido, ¡no! rápido. Están ahí todos, ¡Oh, qué nervioso me has puesto! Uf. Siguen estando ahí, ¿eh? Por esto. Ya. Pero al menos estamos vivos. Vale, uno ha bajado. Vale, dos tíos encima vuestro. Vale, ¿me disparan? No sé dónde está. Ah, está ahí, vamos a la combate. No tengo ni una... ¡Ojo! ¡Puta madre! O sea, vamos sin placas, Albert, nos van a destruir. Estoy muerto. No, porque estoy tumbado. Corre. Hay que lootear placas, ¿eh? Sí. Ya pasó. Yo creo que ya deberíamos ir a otro sitio, ¿eh? Aquí no hacemos nada. Esperar a la muerte. ¿Dónde se lootea? Atención, un equipo enemigo está rastreando vuestra localización. Lo que yo quiero decir es que está todo muy looteado. Decías ahí arriba, ¿desde dónde te han disparado, Salva? Estaba marcado, lo debes haber marcado tú. Vale, justo atrás. No me podéis salvar, ¿no? Muerto. Es que no sé quién me ha matado, tío. No sé quién me ha matado. Ah, esperando para reaparecer. No me sí, aquí, hay gulag aquí también. ¿Qué? No, no hay gulag no, no. aquí. No, no, aquí reapareces. Seamos serios. Piden que la gente se quede en casa. Los niños sin clase y con un Call of Duty gratis. ¿Qué más pueden pedir? Claro. Que, no sé dónde he leído hoy que se había triplicado la cantidad de gente que estaba jugando online durante estos días. Bueno, Fortnite en Italia se ve que ha hecho pico. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Me he muerto al caer porque soy idiota. O sea, me han, con, a, ¿me salvas, morir, Albert? Creo que al, mo- que sí. Al morir me han quitado la mitad del dinero. Sí, claro. Así. Es un poco disperso este modo, ¿no? Porque no acabas de tener un... Una cosa, Salva. Mira que lo hemos jugado poco, pero me parece que el modo original bajo el que estaba pensado este Warzone era este. Y lo de meterle una zona que se vaya cortando es el añadido. Me parece que todo tiene un poco más de sentido en un modo así. El dinero, los contratos... Si tienes un juego que es como un multijugador, métele respawn. Aunque sea limitado. No, pero digo, todo el concepto este que hemos visto de los contratos, de los loadouts y demás... Tiene más sentido en algo así. Sí, pero... Y me parece que en lo otro le han metido una zona que se va cortando y han dicho, vale, ya es un Battle Royale, pero es que lo otro no es un Battle Royale para nada. Lo que no acabo de entender es cómo podemos pedir un helicóptero o una mierda de estas para que... Claro, para... No atendéis cuando os explican las cosas. Porque es donde hay que llevar el dinero. Claro. También te digo que un modo como este que va por tiempo... Ah, vale, allí abajo. ¿Por qué el enemigo solicita cosas y nosotros no? A mí me gustaría que la gente del chat, si podéis atender un momento, mirad abajo a la izquierda quién está aportando más al conjunto del equipo, ¿vale? Allí hay un helicóptero, vamos para allá. Vengo contigo. Te digo una cosa. Es silencio mortal disponible. Es que no sé qué son las cosas, tío. Ah, pues son perks y tal. Vale, ya entiendo qué pasa. Yo creo que cuando llegamos a 500.000 es cuando podemos empezar a entregar el dinero. Hostia, si ganamos esto nos dan pasta. Ojo, o está cayendo uno en delante. Muerto. Bien. En la cara. Sí, es que yo en lo estaba cara, viendo. Tú. Hostia. La M4, no. No me lo puedo creer, por fin. Sí, pero esta es lila. Oye, que te has dejado aquí una caja repleta de dinero. Coge. Pues, esto que decías antes de quién lleva más dinero, lo puedes volver a preguntar. No. No, porque más allá, porque eres el último que está aportando. No, coño. Ah, vale. Me parecéis súper oportunistas. Con Mote siempre hacemos un comentario cuando se habla de juegos multijugador, que es... ¿Qué es eso de ahí delante? ¿Dónde iba? Que es mejora cuando juegas con amigos. Yo esto no. ¿Tenéis alguien detrás? Juegos. ¿Alguien detrás? Justo detrás vuestro. He matado a dos que estaban no, aquí. ¡No, nada! ¡Wow! ¡Uy, estamos bien! ¡He matado! ¡Oh, y otro! ¡No he matado! ¡Tres seguidos! ¡Oh, vamos por esto! Por España, joder. ¿Quién va primero ahora? En muertes y en dinero. Desgraciado. Mira, mira, mira, mira, mira, chat, saludad. Me matan, me matan. Vuelvo a hacer el paso, el salto. Me matan y tengo 100.000 de oro ahí, eh. Vamos, vamos. Salta. Voy, vas. He perdido 48.000, chavales. Hay que ir con cuidado, vamos. ¿Eh? Si no, no los entregaremos nunca, no sabemos qué tenemos que hacer. Esto solo es. Vamos, un enemigo imposible. Desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Gente, gente. ¡Ah! Arriba. ¡Ah! Un enemigo desciende sobre la zona. Estoy yendo hacia vosotros. Ahí, arriba. Venga. Estoy yendo. Llego un 5. No, me he matado. 2. 1. ¿Te he matado, Albert? No, aún no. No, matado. Lástima, joder, con lo bien que íbamos. Hostia, he perdido 50.000 ahora. Ah, no, a ver qué dice el chat. Podría ser peor, podría haber gulag. Creo que no, que esto está mucho mejor que lo otro. Este tío estaba muy, muy, muy armado, ¿eh? Hay un icono de cerdito en tu pantalla, Albert. Se supone que será para entregar. ¿Dónde lo ves? No, lo dice en el chat. Este modo me suena a uno parecido a Titanfall. El en el que tienes que mirar más y pegar un campo. Ah, dice el cerdito ese de color verde que hay ahí. ¿Hay gente aquí? ¿Os ayudo? Hay gente, sí. Vale, me acabo de morir al tirarme desde arriba. Albert, levántame. O sea, sí que hay daño, ¿eh? Albert, no hay nadie, levántame. Ya lo sabíamos que había daño. Yo te ayudo, colega. Pues. No había nadie, me ha aparecido mote por ahí. ¿Qué hacemos con el dinero? Vamos a intentar llevarlo a algún lado. Ven, Albert, mira, si miras donde estoy mirando yo, hacia ahí, hay una cosa a 190 metros. Vamos. Soldado enemigo en camino. Gente, yo creo que tenemos. Han caído delante nuestro. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Vale, me matan, Albert. Enemigo desciende. Sí, estoy viniendo. Vamos arriba, moto. Vale, vamos al cerdito ese, a ver si es eso. Sí, sería la idea. Llevo mucho dinero, creo, y mote también. Sí, sí. Yo he llevado, pero. Mira. Solo hacen que matarme. No fuera. ¿Le has dado también, mote? Por detrás. Oh. ¡Uy! ¡Oh, me ha hecho la tuya! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Vamos, bote! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Estamos entre los 5 mejores equipos! Vamos a entregar todo este dinero, por el amor de Dios. ¡Yo te ayudo! ¿Me disparan? He caído, Albert. ¿Hemos caído? ¡No! ¡Me han matado! ¡Ay, no! Vale, hay que aguantar 15 segundos, ¿eh? Porque si no queda nadie vivo. Vale. Bien. ¿Dónde, Albert? Por ¿desde atrás o desde adelante? Ahora, o sea, en cero. Un enemigo de la zona. Buah, por detrás os viene gente. Vale, he matado a uno. He caído con el paracaídas y lo he matado por detrás. Vale. ¿Vamos a un cerdito de esos o...? Vamos ya. Yo tengo 228.000, ¿eh? Cuidado, otra vez. Joder, por detrás. Es que la putada de esto es que vamos al respawn es todo el rato en el mismo sitio y caemos por detrás. Voy yendo hacia ese cerdito. Espera, si habéis matado eso, ¿habéis cogido el dinero de ese? Sí. Damos mucho dinero, vamos. ¡No! ¡Oye! ¡No! A ver, ahora está jodida la cosa. ¿Salva dónde está? Aquí, matando gente. Estoy dentro de la caja. Ahí, la casa. No, ya no estoy. ¿Podemos editar todo el inicio del stream y solo jugar a esto? Uy, lo hemos perdido casi 300.000. Sí. Yo he perdido 114.000. Bueno, nunca los hemos tenido, porque nunca hemos entregado nada, pero... Sí, fíjate cómo... El juego te marca cuánto hemos perdido, pero no te habla de lo que ha perdido él, ¿vale? El típico solo Q, el típico. Bueno, va. Vamos a hacer una última ronda, porque mira qué horas son. No, que estamos vivos. Que aquí no hemos muerto todavía. Ah, vale, pues acabo la partida. Es lo que decía antes, que tiene pinta de ser la típica partida tan larga que acabas por tiempo, y a mí las cosas por tiempo pues no me gustan. Vamos al cerdito alguno, quiero verlo ni que sea al... Sí. ¿200 metros? Sí, ese, no, el otro. Vamos a eso. Vamos a intentarlo, al menos que la gente vea y yo también que de qué va. Venga, va. Dicen en el chat un tal Íñigo Martín que creo que es... Creo que es... creo que es un multinick de mote que en el suelo está siempre el mismo que en The Division 2. Me salva. Pero no entiendo por qué dice eso, porque Alejandro no está jugando aquí. O sea, aún me acuerdo esa partida, tú y Sule aprendí que conos. Vale, mirad, ya estamos aquí, venid. ¿Qué es esto? Ah, vale, aquí solicitas el helicóptero. Entendido, pájaro enviado para la recogida. Ah, coño, como de bicho, me está yendo de la drone. ¿Qué? Y ahora hay que defenderlo, estoy llegando, ¿eh? Tarda mucho eso. Sí, este lo está llegando, ya está llegando, lo veo arriba. Vale. Ah, sí, está aquí. Hostia, este modo con amigos me parece que puede ser muy divertido. Pero claro, con nosotros no. No, es divertido, me gusta. Vale, ahora ya no perdemos pasta, lo cual es de puta madre. Vale. Hemos tardado 20 minutos de los 30 que dura la partida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ve cómo vamos? No lo sé. ¿Por qué sale una cosa de beta arriba? ¿Está en beta esto? Sí, como Fortnite, que lleva en beta aún. ¿En serio? Hay que tener la cara dura, ¿eh? Bueno, más te diré, Warframe... ¡Gente! Joder, tiene un radar el tío este para la cinta gente. Sí. Warframe está en beta aún. ¿Qué dices? Ojo, sí, internamente está en beta. Es una beta. Sí, hay gente. Lo he tocado. Asómate. Avanzo. ¿Dónde está? Detrás nuestro. Muerto. Aquí tenemos a otro. Vale. Vengo a salvaros, amigos. Mote primero. ¿Quién os ha salvado ahora? ¿Quién ha matado al tío y os ha salvado? Dilo, Albert. No lo he visto, estaba detrás de la pared. Dilo. No te salva. ¡No! Bueno, no hemos perdido mucho dinero porque lo habíamos depositado todo. Ojo, ¿eh? Antes, cuando ha tirado el bazooka y os ha matado a los dos. Pero lo de ahora ha sido muy bestia. Tú no lo has visto, Mote. He dejado de curarlo. ¿Por qué? ¿Y cuando ha vuelto? Porque le he dicho que dijera quién le ha salvado. Me ha dicho que no y me he ido. entonces ha venido el... Ay. ¿Cuánta gente hay en una partida de estas? Es igual, ¿no? 150, ¿no? ¿Tú crees tanta? Sí, no acabo de entender, pero es que en ningún momento te dice cómo vas en la partida. No sé, es un poco raro, ¿no? Mira, lo pone abajo. ¿Cómo vamos tú? Y hay que llegar a 1,000,000. Sí, pero no pone cómo vas tú en relación a los otros. A veces te dice, estás en el... A ver, si pulsas calcular. No, lo he mirado antes. Sí, sí, a veces te dice si estás entre los mejores, pero no... Vengo hacia vosotros. ¿Vamos a buscar dinero? Intentamos, sí. Aquí he oído algo, tío. ¿Creéis que hay dinero infinito? Quiero decir, ¿que hay mucho dinero repartido? ¿O llega un punto como ahora que tienes que matar a la gente para conseguir dinero? No, no, infinito. Yo creo que va generando. Creo que va generando esto. Vale, veo gente. ¡Enemigo! Pues estáis muy lejos, ¿eh? Estamos bastante separados. Bueno, uno está muerto ya. Este mod está detrás y estamos súper separados. Alguien me dispara, ¿eh? Ya, a mí. Entrega de dinero, pero viene en camino. Esto se supone que... Alguien ha pedido el helicóptero. No, no, entrega de dinero... ¿Dónde es Albert? Albert, ¿estás muerto? Sí. Oye, no sé cómo llegar a vosotros, tío. Mira, un enemigo, lo voy a matar. Bueno, voy a intentar matarlo. ¿En serio esto no se acaba hasta que alguien llegue a 1,000,000? O hasta que se acaba el tiempo. Ah, vale, es verdad, 4 minutos. Vale. ¿Algo más de la actualidad de videojuegos que queráis comentar en las últimas 2 semanas? Bueno, que ha salido Ori. ¿Ha salido Ori? Y la gente está encantada, sí. Lo que pasa es que está teniendo algo de problemas de rendimiento, pero por lo demás el juego se ve que es como el primero más espectacular. Ojo el retraso de ese juego. Bueno, no retraso, pero sí el tiempo de desarrollo que ha tenido. ¿Cuántos E3 lo hemos visto? Mira, mira, yo lo jugué en el primer E3 que fui, en 2018. No, ahí, en 2017. Ahí lo jugué. En 2018 no estaba y en 2019 volví a estar. Hay mucha gente donde yo estoy, ¿eh? Estoy perdidísimo ahora. Yo también. Venite hacia mí, anda. A ver dónde estás, vale. Venga. ¡No! De cara uno. He muerto, no sé bien por qué. Ay, señor, señor, señor. Bueno. Impresiones generales, mote. ¿Esto? Sí. A ver, como lo juegas con colegas, pues está de puta madre. Si no lo juegas con colegas, pues para mí... ¿Te ha gustado más el modo... ¿Te está gustando más el modo botín o el Battle Royale? Hombre, es más... Estamos más rato vivos en el modo este. Tío, ¿dónde está el cabrón? Porque has muerto otra vez, Alba. Porque estaba disparando desde el helicóptero, desde el paracaídas y no lo he desplegado. ¿Sabes? ¿Entiendes o no? Había uno con el paracaídas delante mío y he dicho voy a dispararle. Y me he quitado el paracaídas, he disparado. Y esto. Bueno, empiezo a mostrar claramente de cansancio. Y la primera, ¿no? Esto. ¿No se acaba este juego? ¿Qué? Es eso, digo. Es que, ¿por qué ha puesto una prórroga? ¿Qué es Anfil esto o qué? Ojo lo del Atleti. Calla. Joder. Increíble. O sea, increíble. Nunca tanto con tan poco. Vuelvo a la carga. Bueno, el pobre Klopp no sabía qué decir. Dijo, sí, sí, no, dijo. Nunca. No entiendo al Atleti, pero son justos de feo. Yo me alegro. Nunca tanto con tan poco es una frase que define bastante bien también a Mary Station. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y muchas cosas de mi vida, ¿eh? No, ahora tampoco. También, sí, esa sobre todo, porque lo que has conseguido tú con lo que eres tú. ¿Esto es un pinopo? Hay un avión que se puede disparar, un helicóptero. Sí, a lo Titanfall. No hay nada original aquí, a ver. Ha matado a un tío con una mira que ha hecho. Por cierto, Mote, se me quedó otro día la. Ahora que ya vi. ¿Quieres terminar la partida? ¡No! Quería terminar la partida matando. Antes de acabar, dicen, me preguntan si veríamos factible un E3 puramente online y que mandaran demo a los medios. No, porque es que no mandan demos, porque si tú mandas 100 demos, por ejemplo, que ya son muy pocas para todo el mundo, ya se te puede filtrar una y son muy, muy, muy reacios en eso. O sea que lo único online que se puede hacer es el tema de las conferencias. Ah, sí. Ay, lo bien que me lo pasé ayer con el juego y cómo lo voy a desinstalar ahora. Rápidamente. Va, que se acaba. A ver, ¿tú crees que habrá otra ronda extra después de estos 10 segundos? ¿Otra prórroga? Va, que mata antes. ¿Qué? ¿Pero qué quiere decir misión cumplida? Pues que aquí todos ganamos, claro. ¿Qué es esto, tío? ¡Qué cara más dura! ¿Qué es esto? Misión cumplida. A ver cómo hemos quedado. Va. Salva. Ojo, ¿quién salva 27.000. Quiero hacer una captura de esto, ¿vale? O sea, Albert 223, yo 156, salva 27.000. ¿Quién ha matado menos? Vale, ok. ¿Cuál es el objetivo de este juego, por eso? Salva, hemos ganado. O sea, se ha ido a la guerra por dinero y ha vuelto para comprar 3 teles, básicamente. Le da para comprar 3 teles y ese es el servicio que ha dado a... Que yo he perdido 200 y pico mil dólares, ¿eh? ¿Cuánto rayos? Si hemos sabido lo de meter en el cerdito, no habría sido así, lo sabéis. ¿Cuánta experiencia da en estos modos? Sí, he subido... hemos estado media hora. Subió 7 rangos por lo menos en lo que hemos jugado. En fin, esto es todo. Yo no quiero jugar más a esto. No ha estado mal. Lo segundo me ha parecido entretenido. ¿No puedes jugar solo? O sea, si juegas solo, ese es el cuadrón random, ¿no? Y a mí particularmente, sobre todo este último modo, me parece que puede ser muy divertido y es muy divertido con colegas, pero yo no veo esto jugando con gente random, sin comunicación, sin risas y sin un poco de ir a por un objetivo y tal. Y ese es un punto, terminando un poco impresiones con esto, ese es un punto que hace muy bien Apex. Apex, jugando en equipo, consigue que la gente juegue en equipo pese a no conocerse, pese a no comunicarse y tal. Al final todos van a por lo mismo. Y en este modo en concreto yo creo que es imposible que eso pase. Pero bueno, al final esto es una beta, acaba de salir, no tiene ni una semana, así que... yo creo que este, además, Salva... no sé qué opinas tú, me da que esto es un Call of Duty que que por primera vez no va a salir un Call of Duty anual. Me da que Warzone va a estar aquí para quedarse un tiempecillo. ¿No crees? Sí, tiene pinta. Tiene pinta y eso también puede ayudar a que el siguiente no esté obligado a hacer un Battle Royale. Porque claro, que esto se asiente, el Free to Play de Call of Duty, que pueda meter más modos, que pueda meter más mapas, que puedan ir refinando el Battle Royale, que lo puedan ir, bueno, ir evolucionando. Primera impresión del Battle Royale para mí negativa y el botín no ha estado mal con amigos. No sé si queréis decir algo más y si no, damos por finiquitada la taberna especial coronavirus. Coño, es lo que hemos tenido que hacer. Sí, sí, sí. No, no estaba pensando algo más ingenioso, pero era todo ofensivo. O sea que lo dejamos así. ¿También es ofensivo? Tienda, operadores, armas. Monte está flipando. Claro, si lo acababa de instalar, poca broma lo que acaba de desbloquear. Sí, sí, es que ha subido bastantes niveles, ¿eh? Sí, claro. Ahora soy nivel 18, era nivel 1, no te digo. En fin, esperemos que la cosa se calme y nos vemos en un formato habitual en un par de semanas. Si todo va bien. Sí, no lo creo, pero bueno. Si no, ver, prometemos que buscaremos un juego mejor para el siguiente stream. No mejor, pero... Y recordad que desde hoy, Gran Blue en Steam, ¿eh? Eso, eso. Adiós. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao.